que él vivía aquello, la transmitía, y todos estábamos realmente pues, viviendo en una especie de sin vivir. Sus no horarios eran nuestros no horarios, era, claro, una compañía entonces, Indescom. Es una experiencia tan bonita, la verdad, que ahora, jo, te doy las gracias porque es un episodio de mi vida que del que yo disfruté mucho, pero que ya está, lo tenía aparcado, ya pasó y bueno, pues... Pero lo más importante es que al meterme en ese terreno, que no lo había probado nunca, conocí a gente tan maravillosa como Iván el Senador, o el Senador de Roce, Vino de Roce, bueno, como María. Conocí a todo el equipo y viajé con Iván el Senador, que por cierto era un tío encantador, verdaderamente encantador. Redirigieron, en vez de Londres, nos redirigieron a Cambridge, porque en Cambridge estaba el padre de Clive Sinclair, que se llamaba George Sinclair. Entonces George, su hijo le había delegado la comercialización internacional. Y recuerdo un fin de semana que me dediqué en el televisor de mis padres allí en el comedor a hacer cargadores, no sé si hice 8 o 10, claro, cuando fui allí pues me dieron un cheque de 30.000 pesetas, ¿no? Tengo un tipo de concepto, de idea de cómo se hacían las cosas en sitios como Dinámico, Opera o Topo. Lo del compilador de BASIC sí que lo llegamos a oír, ¿no? En su momento y tal, pero claro, esto que nos dejaron, la tarjeta esta PDS que nos dejaron, eso era ya, o sea, si lo del Plus 3 era un boost, esto era tremendo. Estas fueron algunas de las voces que pasaron por el mundo del Spectrum Podcast en su octava temporada, dejando testimonios de una época dorada. Conocimos gracias a ellos información en su mayoría inédita. Pudimos seguir completando el puzzle de la historia, la del Spectrum y de los ordenadores de 8 bits, la de una industria incipiente que no dejaba de ganar adeptos en aquellos maravillosos años 80. Han sido 8 años repletos de emociones y aprendizaje. Hoy damos comienzo a la novena temporada sin saber todavía qué nos deparará el futuro. Sea como sea, hemos querido empezarla con el suceso más trágico: la muerte del Spectrum. Su muerte comercial. Su ocaso. El momento más triste para miles de niños y adolescentes que tras años de disfrute y sueños veían que la fuente se agotaba. Todo estaba cambiando y el maná del que brotaban antaño experiencias, fantasía y alegría a raudales ya apenas daba sus frutos. Se había secado. Ya en los 90 una época irrepetible languidecía y se escurría entre los dedos. Todos afrontamos el momento con tristeza y con expectación, la llegada de una nueva época. El Spectrum quedaba atrás en aquel nuevo viaje. En enero de 1992, la revista que nos había acompañado durante tantos años, aquella ventana abierta a los sueños, la Micro Hobby, se despedía con un lapidario editorial titulado «Hasta pronto». Con el tiempo, los contenedores de basura se acostumbraron a albergar Spectrums destartalados y abandonados como viejos juguetes. La luz que un día brillaba con la intensidad de la inocencia, de la noche a la mañana, tornó en un negro irreversible. El Spectrum había muerto. Bienvenidos una temporada más a El Mundo del Spectrum Podcast. ¿Harto de política? ¿De tu trabajo? ¿De la gente? Cierra los ojos. Relájate. Y disponte a viajar a otra dimensión. En el mundo del Spectrum Podcast te garantizamos un rato de diversión retro lejos del mundanal ruido. Y como no podía ser de otra manera, en este solemne estreno de temporada y vestidos en riguroso luto, me acompañan mis compañeros y amigos Jesús y Javi. En primer lugar, Jesús Martínez del Vaz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues deprimido, estoy aquí a punto de ahorcarme después de haber oído la música de fondo de la presentación. Pero bueno, voy a posponerlo hasta que terminemos el programa, luego ya me lo pensaré. Sé que hay un hater nuestro que está dando palmadas animando ahora. Venga, venga, sí, pero no. Vamos a esperar por lo menos a terminar el programa y luego ya veremos. Bueno, luego seguro que se anima la cosa, ¿eh? Va a ser un programa divertido como siempre, pero sí que es cierto que es un tema a tratar bastante peliagudo. También me acompaña Javier Ortiz. ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien. Después de esta entrada tan... Bueno, yo pensaba que iba a salir el Señor Oscuro de Mordor o algo así, pero que es el Nex, digámoslo, es el Nex. Pues la verdad es que es un tema que, por un lado, es tremendo, lo que vivimos, la muerte de la máquina, pero actualmente tenemos una especie de resurgir. Es curioso. Efectivamente, por eso hemos querido decir que es el ocaso, la muerte comercial del Spectrum. Hemos querido especificar. Bueno, a lo largo del programa también nos acompañará Descartes, compañero de la web que acostumbra a escribir geniales análisis de juegos y que hoy estrena una nueva sección en el podcast, Retro Spectrum. Y antes de empezar a saber qué nos depara el programa, os recuerdo dónde podéis interactuar con nosotros. Por supuesto, en la página web, elmundodelespectrum.com, nuestro centro de operaciones. Podéis mandarnos correos electrónicos a elmundodelespectrum@gmail.com. Estamos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Y tenemos un canal en YouTube y también tenemos canal en Telegram. Si queréis encontrarnos en las redes sociales, buscad El Mundo del Spectrum. Y ya sin más dilación, yo, Alejandro Ibáñez, te doy paso a ti, Javi, para que nos cuentes en el sumario qué nos depara el programa de hoy. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa del Mundo del Spectrum. Para empezar, las noticias de actualidad. Acto seguido, nueva sección Retro Spectrum, creada por nuestro compañero Dekar. En este caso, habla de Fantomas. Lo siguiente, el altavoz. Y como siempre, la entrevista. En este caso, Tomás Hijo y Antonio Rodero. Y para terminar, el tema. Hoy hablamos del ocaso del Spectrum. El Spectrum está más vivo que nunca. Es momento de conocer toda la actualidad de nuestra máquina favorita. Comenzamos como siempre con la actualidad, un repaso a todas las noticias que han surgido del Spectrum y de los ordenadores de 8 bits. Y hoy viene bastante cargadito, hemos tardado en empezar esta temporada y se han acumulado muchas noticias. Empezamos con las noticias de papel, y es que tenemos una nueva Retro Gamer en el mercado. Ha salido la número 33 con portada de Alex Kidd. Y bueno, quería saber qué opinión tenéis vosotros de este nuevo número, que tengo aquí delante, por cierto. Y yo me adelanto y tengo que decir que en esta ocasión me ha resultado un poquito decepcionante en cuanto a contenidos, sobre todo para un Spectrumero. En general siempre hay contenidos que gustan más y menos, efectivamente. Pero en esta ocasión me han gustado poquitos temas. ¿Qué opinión tenéis vosotros? Coincido bastante, o sea, no, o sea, a nivel contenidos me gusta, la revista está muy bien, si te gusta videojuego en general, claro, eso sí, pero si eres espectronero y microordenadores, este es el posiblemente el peor número en ese sentido de muchos. No lo hace mal número, pero es un número que ya os digo, gustará más a la gente de consolas y arcades que a los de la microinformática. Aún así, hay artículos que no sean en sí microinformática, sí que tienen su puntazo, como son los de producción propia, en plan lo de la prisión de Jesús y este tipo de cosas. Pero sí, no es un número para el espectrunero, posiblemente el peor número en mucho tiempo. Sí, hay un artículo sobre Ocean Francia y bueno, el de la prisión, el de los 80. Bueno, el de los 80 es un poco ecléctico, un poco raro. Y bueno, alguno de Star Wars de una versión de PC, los que bueno, luego seguimos con el PC, pues hay material. No lo sé, a mí es lo que me ha parecido. No pasa nada, porque realmente, bueno, pues hay números mejores y peores, y efectivamente hay gente que le gusta una temática y otra. Por ejemplo, los fanáticos del Alex Kidd pues están de enhorabuena, hay un buen repaso. Pero bueno, es lo que hay. Jesús, no sé si quieres aportar algo. Desde luego, tu artículo de la prisión está muy bien. De hecho, tendremos pronto novedades al respecto sobre este tema. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión así de lo que es el número? Ya sé que es difícil hablar de algo en lo que participas, pero cuéntanos. Bueno, sí, a ver. A Retro Gamer sabéis que le he dado... Bueno, le hemos dado todos pues caña cuando hemos creído que se la teníamos que dar y hemos hablado bien cuando tocaba hablar bien. Yo creo que está muy condicionada por los reportajes, bueno, muy condicionada porque es que se nutre de ellos, de los reportajes que salen en la edición británica. Y la edición británica ya hace tiempo que está, bueno, que da síntomas como de cansancio. Yo creo que este número es como muy especialito, o sea, tiene contenidos muy de, no sé, muy de nicho, muy de... no sé, de juegos incluso de culto, ¿no? Como el Eternal Darkness, ¿no? Que es un juego de GameCube que es una pasada, pero bueno, que es de sí, bueno, de digamos de culto, como he dicho antes, de un número de usuarios pues reducido, que lo recuerdan, que les puede interesar mucho el artículo, pero quizá a lo mejor al gran público pues no tanto. Que dices tú, pues es el que puede resultar curioso realmente para ver ese otro lado de la compañía que no se habla tanto. Y bueno, sí, en general, pues más consolero que otros números anteriores. A mí hay cosas que me interesan. Me interesa mucho, por ejemplo, el artículo de Plock. Me interesa, que es un juego también estupendo. Me interesa mucho, pues, el artículo también de sobre Beneath a Steel Sky, que es una aventura de la cual en su momento sí se hablaba y se tenía como muy presente entre las grandes del género, pero que por lo que sea a lo largo del tiempo pues ha un poco decaído su popularidad y ahora vuelve con fuerza porque hay una especie de segunda parte remake que se ha estrenado recientemente, ¿no? Bueno, ya digo, hay luego alusiones a otras sagas que no son tan populares. Bueno, yo lo que veo es que es como muy de de públicos muy, muy diversos y bueno, de esos números como para, pues para tener contenido ahí archivado muy especial sobre cosas muy concretas que bueno, es raro que haya un lector que conecte con todos los artículos de la, o con la mayor parte de los artículos de este número, ¿no? Pero ya digo que eso al final, bueno, no sé si se podía haber hecho una selección mejor o no de los, de los artículos. Hay, hay siempre su porción, digamos, de contenido pues promocionado, como puede ser todo lo relativo a Mario, ¿no? Por el, por la salida de este título del, del aniversario, ¿no? Pero bueno, es, esto es así. También hay que asumir que es importante que una revista como esta reciba financiación con estos contenidos que se pueden calificar de promocionales. Pero bueno, son promocionales, pero hablan de algo que puede resultar de interés, ¿no? Y en este caso, pues que el recopilatorio que salió en Switch con el Mario Galaxy, con el Mario 64 y el de GameCube, pues, pues son, son tres de los mejores juegos que han salido de Mario en la historia, ¿no? O sea que bueno, que tiene interés por sí mismo el hablar sobre ellos, ¿no? Y bueno, pues no sé, poco más que decir. En lo que se refiere a mi aportación, pues bueno, ahí está el efectivamente el artículo este sobre la prisión. Y bueno, pues una entrevista muy interesante con los con dos de los componentes del equipo que desarrollaron el juego, que al final la gente no conoce, la gente se queda con la, con este, el tópico de que fue el título que hundió a Dynamic Multimedia y estas cosas, pero no saben que fue un título que luego tuvo mucha vida después de Dynamic, que lo compró una editora francesa y que luego, bueno, pues se convirtió en una especie de proyecto independiente que prolongó su vida pues hasta apenas hace dos años, ¿no? En la cual ya ya cuando cerraron los servidores y dejó de estar funcional el juego, ¿no? Pero ha sido uno de los grandes juegos multijugador, el más longevo probablemente de todos los juegos de rol multijugador online españoles y que bueno, que no se puede decir que no ha sido un juego exitoso, yo creo que todo lo contrario, ha sido un gran éxito. Puede que no haya sido el mejor juego de este tipo de la historia, pero desde luego ha sido un producto muy, muy digno y que ha tenido una vida, como digo, muy larga. Bueno, aunque hagamos estas críticas, seguimos recomendando la revista Retro Gamer. Es una rareza que hay en los kioscos, una maravilla y una oportunidad para poder seguir yendo a comprar papel y con nuestra temática favorita. Así que nada, animamos a sus responsables a que sigan sacando muchísimos números y por supuesto ahí estaremos todos yendo a comprarla. Pasamos ya a hablar de los juegos nuevos. Bueno, ha pasado ya, os decía, mucho tiempo, entonces hay muchísimo título del que hablar, pero vamos a pasar rápidamente. Antes de nada, vamos a comenzar hablando de los concursos, porque ya uno se ha celebrado y el otro está a punto de caramelo. El ya celebrado es el concurso de los Mojón Twins y Retromaniac del MK1. Ya os anunciamos los premios que hubo, fuimos parte del jurado, y bueno, básicamente, pues el mejor juego fue el Coloco, el más original, el Nosy, y el que mejor uso hizo del MK1, Bad Boy. El Coloco de Tuxedo Games, el Nosy de Javier Fopiani y el Bad Boy de Pat Morita Team. Bueno, Javi, ¿qué opinas de estos resultados? Bueno, no se puede negar que son correctos, o sea, realmente eran los merecidos. Podías cambiar un par o tres de posiciones de los primeros, pero más o menos eran los adecuados. Si queréis los resultados completos, además de la web nuestra, tenéis la web de uno de los organizadores, que es el equipo hermano de Retromania, con lo cual ahí tenéis todo, cómo quedaron, y bueno, vosotros decidís vuestro top, ¿no? Pero sí, realmente estuvo bien en ese sentido y adecuados los ganadores. La verdad es que Manu Coloco es un juego que si lo piensas como juego del engine, es perfecto. O sea, es la idea de la inercia odiada por mucha gente, muy bien aplicada a un juego, que tiene todo sentido y gráficamente, jolín, es que se nota que Manu es grafista, unos gráficos chulísimos. y que sabe mucho de videojuegos, ¿no? Y le ha sacado muchísimo partido al concepto de la gravedad y es una pasada, es muy divertido. Ajá. Bueno, tenemos también el concurso que ya está a punto de caramelo, que es la Yandex. Acordaos que el año pasado nos trajo muchísimas sorpresas muy agradables. Y bueno, ya es el 17 de noviembre, o sea, poco después de que lancemos el podcast, está la votación pública. Los resultados ya los tendremos el 12 de diciembre, o sea que es inminente que salgan los títulos que están aquí almacenados. Ya conocemos un par de ellos. Javi, cuéntanos un poquillo qué previsiones hay y qué podemos esperar de este concurso. Pero es que es complicado, porque estos rusos son muy rusos, ¿eh? Estaba ahí la cosa cerrada hasta el último momento, no nos dan mucha información. Lo único que sabemos, bueno, por ejemplo, un título que sí que se ha hecho público y le ha presentado un poco, es uno llamado Red Rain, de ZX Beatles, o como se pronuncia, que es un autor ruso y está hecho con el BASIC de Boriel, pero vamos, tú lo ves y hay gente que lo llamaba una especie de flashback en Spectrum, imagínate. O sea, que tiene una pinta realmente, realmente muy chula, muy currado. Tenéis más información en la web, además, lo podéis ver. Y sabemos que habrá posiblemente un par o tres de juegos españoles. Uno será de PC Nono Games y otro de Dani Volátil, que también sabemos seguro. Y poco más. Sabemos que Zos ya va a presentar cosas, es bastante probable. No te extrañe que te saquen tres juegos de golpe y alguno sea un pepino como el Valley of Range de la otra vez. Y no sabemos más, es que estamos en ascuas, no sé, a ver qué traen. Yo me espero que puedan salir juegazos potentes, porque están muy callados esta gente. Están muy callados. Yo no sé si Sánchez también prepara algo. Desde luego, Zos ya dijo en su momento que estaban preparando bastantes títulos y han pasado los meses y no han presentado prácticamente nada. Así que yo creo que es que lo están reservando para el concurso, para repetir lo del año pasado, ¿no? De lanzar varios. A ver, somos miembros del jurado, también nos mantendremos informados debidamente de las novedades. Y ahora vamos a hablar de juegos que no están dentro de concursos, pero que han ido saliendo este tiempo y bueno, han salido muchísimos, lógicamente no vamos a hablar de todos. Quien quiera estar informado al día, os recomendamos que bueno, vayáis entrando en nuestra página web, que nos sigáis en las redes sociales, entonces tendréis vuestras notificaciones debidas y vamos a hablar de algunos de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, Javi, el Vampire Slayer de Pat Morita, ¿qué puedes decirme de ese título? Bueno, este había que extraerlo, a ver, es impepinable. Yo no soy muy fan de la saga Castlevania, pero es una saga muy venerada por mucha gente. Pues imagínate que la gente de Pat Morita, o sea, los que están haciendo Tokimal, cogen y hacen una demo que no la presentan de golpe, ¿vale? Sin avisar, ahí, sin preaviso, ahí te lo mete ahí a lo bestia, y usando una modificación de la churrera que se llama 32X. La gente pensaba, guau, esto es algo de, va a hacer algo para 32X de Mega Drive. No iba por ahí. Sí. No, es una cosa del tamaño de gráfico y todo eso con la churrera. Pero para presentar este engine, esta modificación, nos saca la fase 1 del Castlevania de NES para Spectrum. Y dices, hostia. Y lo ves y realmente es bueno. O sea, realmente te quedas con la cosa de, ¿cómo que se va a quedar en una demo? ¿Lo vas a dejar aquí? No, hombre, no. Sigue. Sí, sí, luego, esa era su idea inicial, pero yo creo que ya va a hacerlo entero porque ya hemos ido todos ahí en avalancha diciendo, por favor, hazlo entero, ¿no? No lo sé. La idea, en teoría, es tú juegas la demo. Te hago spoiler, ¿eh? Porque ahora aviso spoiler. Juegas la demo y aparece como un personaje que te dice que está, yo que sé, que hay peligro, no sé dónde, que te necesita, y te teletransportas. Y se supone que ese será el juego que va a hacer él, de la saga Castlevania, inspirado en la saga Castlevania, pero que no será una versión exacta de ningún juego de Castlevania, lo que posiblemente sea muy parecido al Castlevania de NES, al 1, al 2 o a esto. Con lo cual, en realidad, más que una demo, es como un prólogo de un juego que a su vez resulta que es la fase 1 del juego de NES. Está muy bien, ¿eh? O sea, sorprendente. Es un nivelazo. Nos ha dejado a todos. Aquí y lo sorprendente, después de la obra de Sánchez, que nos dejó a todos totalmente asombrados, ¿cómo es posible que alguien tiempo después se haya sacado de la manga, ¿no?, un juego perfectamente equiparable, con una evolución del motor, que por cierto tenemos que agradecer a los Mojón Twins su trabajo, porque ha dado muchísimas alegrías, y ese trabajo tan bien realizado, tan bien documentado, tan abierto a todo el mundo, ha permitido que haya gente que se haya dedicado a mejorarlo y a sacar una versión que, bueno, promete, ¿no? Porque si se pueden hacer estas cosas, es que es un nivel ya de lo máximo que puede dar un Spectrum. Sí, está claro, y además es eso, utilizando una saga tan venerada y haciéndolo con una calidad que tú ves los gráficos, y no es coña, ¿eh? Tú ves los gráficos del Castlevania 1 de NES y ves las de Spectrum y casi son mejores los de Spectrum, ¿eh? O sea, Harlax se ha hecho un trabajo visual espectacular, ¿eh? Espectacular. Bueno, pues pasamos al siguiente, que es el Spectrum con K, no con C, sino con K, El Día de los Muertos. Un título que hizo nuestro compañero Manu Sevilla, que lanzó para Halloween, y bueno, pues uno de los títulos más extraños que han salido jamás para el Spectrum. Una auténtica locura que nos permitió disfrutar del día de Halloween. ¿Disfrutar o padecer? No sé yo, ¿eh? Porque uno pone a jugar a ese... y no sabes si es un sufrimiento, no sé lo que es, no sé, o sea, es una experiencia. Bueno, lo que tiene muy chulo es la historia, es que es como una especie de historia de estas de tipo lo de Iker Jiménez, ¿sabes? Que te estaba vendiendo una historia así de suspense, ¿no? Sí. Esto que, la nave del misterio, ¿no? Podemos llamarlo. Y la gracia es eso, es un poco la unión de esa cinta encontrada en un sitio donde murió una persona, bueno, y esa historia que se inventa a partir de ahí, un juego que, a ver, es una empanada mental total, pero bueno, es lo que busca hacer, una empanada mental total, con lo cual una experiencia diferente. No sé si está al nivel de Deus Ex Machina, pero bueno, se acerca. Bueno, Manu está preparando otro título, lleva un tiempo, que lanzaremos muy próximamente, que es más convencional, pero que tiene puntos de interés. Ya verás, será una sorpresa. Bueno, tenemos que hablar también de un juego que lleva muchísimo tiempo en la cocina y ya tenemos una versión. Es el Melchior's Mansion. Ha salido ya la versión jugable de PC y, bueno, está preparándose también para Spectrum Next y para Spectrum. El autor, BitGlint Games, ese estudio, ha dicho que la versión de Spectrum está más retrasada y la del Next también, sobre todo la de Spectrum, porque está teniendo serias dificultades para encajar ese juego. Pero bueno, la versión PC, que tiene, claro, lógicamente una apariencia estética espectacular, que prometen que sea similar en Spectrum Next, bueno, pues es un juego fluido, con un concepto de Attic Attack isométrico precioso, con ese mundo de Ultimatum maravilloso, un juego pues que es un homenaje a esa saga de títulos, bueno, pues maravilloso. ¿Qué podéis contarme de este título? La demo te deja con las ganas, la verdad, de catar el juego final. La cosa es esa, es un título que, hombre, si quieres empezar a que Next destaque más en su faceta propia, pues tienen que llegar juegos así de cierto nivel, ¿no? Ya no dejarse de juegos tan sencillitos y ir a cosas más potentes. Este sería un caso de esos que podría estar bien. Obviamente no se llama Attic Attack 3D ni nada, porque también, hombre, mejor no provocar a Rare, ¿vale? Porque al fin y al cabo sí es de Rare, y Rare es Microsoft. Mejor poner un nombre así, como Melchior Mansion, que bueno, todos sabemos que es Attic Attack. Y bueno, y a nivel de eso, lo que tú has dicho, en Spectrum lo hará Bob Smith, pero está haciendo un desarrollo, como bien dices, largo y lentito. Pero la demo esta está muy bien, te deja como... Es que todo, el gráfico, sonido, está realmente impresionante, a ver cuándo llega. Bueno, si Ray fuera inteligente, lo que haría sería contratar a este muchacho, el de BitGlint, y meterlo dentro como juego indie dentro de su plataforma de Microsoft como exclusivo. Eso sería lo inteligente. No sé lo que harán, pero bueno, ahí está el juego, cualquiera puede descargar la demo jugable y bueno, pues tiene muy buena pinta. Seguimos con noticias, y es que en Portugal ya tienen un museo dedicado exclusivamente al Spectrum, y yo creo que es el único en el mundo, porque los hay bastantes dedicados a los arcades, a los ordenadores en general, pero únicamente del Spectrum creo que es el único. ¿Qué puedes contarnos, Javi? Bueno, realmente ya lo has dicho, es la gente, los amigos de allí, de Joao, Diogo en cabeza. Y es eso, el tema del Spectrum en un museo, de una manera, bueno, quizá el momento muy chungo, ¿no? Con el que estamos ahora, el tema de coronavirus, pero Esto es una historia, una cosa muy especial si lo pensamos, que tantos años después hay un sitio, un museo que albergue exposición, de esos comentados, que vayas allí y te enseñen todo, no, no sé, es una pasada, y aunque resulta curioso que no sea en Inglaterra, ¿no? Más que allí debería de ser el sitio principal que lo hicieran, ¿no? Pero es importante, y además está la historia de Spectrum, T-Mex y todo eso está, es algo que ellos tienen muy, muy suyo también, o sea, que está muy bien el tema. Que el Spectrum, la verdad es que la península ibérica en global, el Spectrum sigue muy vivo en todos los niveles, ya sea con museos, iniciativas, historias. A ver, el Spectrum es más nuestro que de los ingleses, casi. Pues sí, decir que se ha abierto en Catenade, en Portugal, y desde el 17 de octubre ya está abierto. Lleva mucho tiempo currándoselo Joao Ramos, y la verdad es que ha hecho un trabajo impresionante con su colección. Podéis ver Spectrums gigantes de corchopán, que decían, con goma espuma. Y bueno, pues yo creo que es un motivo perfecto para visitar Portugal y ver ese museo, cuando, sobre todo cuando ya todo esté más normal y ya se puedan hacer visitas y no tengamos estos problemas. Pero desde luego, nuestra enhorabuena a Joao y por iniciativas como esta. Un motivo perfecto para hacer una visita a nuestro país vecino. Bien, pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es un artículo publicado en Shataka hablando del Spectrum Next. Es que ya sabéis que cada programa tenemos que hablar del Next, y qué mejor oportunidad que esta de la web Shataka, una impresionante web que habla de tecnología, todos la conocemos. Es de las más importantes del país y, bueno, ha fichado a nuestro compañero Jesús. Nos han fichado al Messi del mundo del Spectrum Podcast, el 3D Juegos también lo hizo. Veo que tienen buen ojo y bueno, Jesús, ya que estás aquí, háblanos pues del artículo que escribiste, de la polémica que surgió en torno a tus palabras. Es, yo creo, un artículo magnífico, muy bien expresado, dando muchos detalles. Pero bueno, cuéntanos un poco lo que fue ese artículo y la polvareda que ha levantado. Bueno, no sé, polvareda, yo creo que tampoco nada que nos esperara, y de hecho yo creo que era un poco la intención del artículo, ¿no? Porque cuando me contactó el responsable de publicaciones y la directora, pues lo que se quería era precisamente eso, era un artículo que hablara bueno, pues de alguien que poseyera el ordenador, pero desde un punto de vista no excesivamente técnico, es decir, hacer un artículo no muy extenso, pues unas 2.500 palabras, 3.000 palabras como mucho, lo cual pues ya te limita lo que puedes contar sobre él, ¿no? Y que transmitiera un poco las sensaciones del uso de este ordenador, pero desde un punto de vista del usuario, ¿no? O sea, quería que estuviera dirigido pues a un amplio espectro de gente, ¿no? Que fuera nada especialmente técnico ni farragoso. Además, es que, no sé, ponerte a hablar de un hardware que en el fondo es tan sencillo, ponerte ahí a hacer una tesis técnica del tema, pues también qué interés tiene, ¿no? O sea, sinceramente yo creo que interesaba más pues ver qué es el aparato, qué ofrece. Al final, una de las cosas que más, digamos, más polémica o más comentarios ha generado es el tema del precio, ¿no? Pero estaba muy orientado también a eso, ¿no? Porque al final hay un poquito de broma también con el asunto, ¿no? Con el tema del precio. Y es verdad que para un usuario español, pues hacerse con esto, que no deja de ser un capricho, vamos, no deja de ser, es un capricho, pues es una inversión de mucho dinero, ¿no? Este segundo Kickstarter que han sacado, pues además está destinado, entre comillas, a recuperar parte del dinero que se dejaron en impuestos no previstos y en historias, pues en la primera edición que hicieron del ordenador. Y por tanto, joder, pues es que es mucho dinero que uno tiene que invertir para hacerse con una unidad, ¿no? Hablábamos ahí de 400 euros así en redondo, quizá algo menos, pues eran como 360 o 300, una cosa así. Y entonces, bueno, claro, o sea, el comentario al final es, pero es que tiene que estar uno loco, ¿no? Para gastarse 360 euros en un ordenador como este, que no es nada, que es un Spectrum, que es una FPGA, que al final... Entonces, bueno, pues yo incluso he empezado el artículo haciendo broma con esto, ¿no? O sea, quiero decir que ya me adelanto a los comentarios, ¿no? Y luego pues ya paso a simplemente a explicar lo que me ha parecido, pero desde ese punto de vista de usuario, ¿no? Y poco más, o sea, que ha sido divertido el hacerlo. además, bueno, incluso en el propio título del artículo que me proponían desde Sataka, que dije, pues venga, pues adelante con ello, ¿no? Lo de que vale cada euro, que vale 400 pavos, pero vale cada euro que cuesta y tal, pues había un poco esa intención también de movilizar a la gente y tal, y yo creo que en ese sentido pues se ha conseguido. O sea, que el artículo consigue informar de lo que es y de lo que uno puede esperar, y hablar desde un punto de vista pues más emotivo que o sentimental que otra cosa, ¿no? Porque si hablas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista, digamos, objetivo, pues sí que, por supuesto, te puede parecer una locura el gastarte tanto dinero en este aparato, ¿no? Pero yo creo que es que la gente que lo compra no lo compra pensando en cuántos megas, gigas o megahercios de potencia obtiene por cada euro que se gasta, ¿no? O sea, para eso te compras otro tipo de producto. Esto es, al final, es un capricho, es un estos Kickstarter, que son aparatos hechos para una baja demanda y que además en este caso están industrializados, pues claro, son cosas carísimas, ¿no? Entonces se hacen precisamente pues para el que le haga ilusión tenerlo y ya está. O sea, no se busca otra cosa, creo yo. Y bueno, nada, pues ha sido divertido, la verdad, divertido ver las reacciones de la gente y divertido escribirlo. Y bueno, pues nada, seguiremos, ¿no? Intentaremos seguir con las colaboraciones con Webedia, con 3D Juegos y con Sataka, con otras cosas en el futuro. Así que bueno, pues por ahí me veréis de vez en cuando. Gracias a tu artículo, muchísima gente ha visto que el Spectrum, pues bueno, a pesar de lo que estamos diciendo en este programa, sigue vivo, ¿no? Y siguen saliendo novedades para esta máquina que muchos tenían ya olvidada. Y bueno, es un tiene un carácter divulgativo importante, ha llegado a muchísima gente. Por cierto, han anunciado, para seguir hablando del Next, han anunciado la segunda parte del Head Over Heels, auspiciado por John Ridman, o al menos controlado o apoyado por John Ridman. Y bueno, pues vamos a tener una secuela de Head Over Heels. Tú, Javi, que es uno de tus juegos favoritos, por no decir tu favorito, ¿qué opinas de esto? Bueno, a ver, lo importante es que parece que al final es secuela. Yo prefería eso, porque a mí un remake con más niveles ya me parecía un juego redondo de por sí, no necesitaba exactamente eso. Pero que me den un juego nuevo me llama más. Bastante más. Y es lo que tú dices. Me parece a mí que Ridman no va a hacer nada de código ahí. Va a ser más bien. Seguro que no. Va a ser más bien el apoyo, digamos, del juego. Sí que puede idear el guión, sí que puede guiar a lo mejor niveles o historias. O a lo mejor, quién sabe, si tenía alguna cosa descartada y ahora la meten. Pero no más. O sea, y para mí que lo harán la gente que hicieron el remake en su momento para PC, que lo tenéis en Steam también. O sea, comercial, en cierta forma. Y bueno, yo me espero. A ver, seguramente me la acabaría pillando porque es el Head Over Heels y es la continuación del juego que más. El juego de mi vida, podemos decir. Pero de ahí a pillarme un Next, como que no. O sea, que lo siento, pero lo emularé. O si en el futuro me pillo un ZX2, me pongo el core de Next y lo pruebo. Pero a mí lo del Next. Aunque el texto de Jesús tiene su encanto y está muy bien y también atrajo a los trolls y todo eso, como siempre. Y para mí es un capricho demasiado caro, demasiado, demasiado. Nada, sin duda. Esto al final es, y sobre todo para un españolito de a pie, los ingleses, y además la mayoría de los compradores son ingleses. Digamos, el esfuerzo en relación al sueldo pues es mucho menor que aquí. Aquí claro. Es que, bueno, es que es mucho dinero, mucho dinero. Yo honestamente creo que merece la pena en la medida en que bueno, que es un capricho. Y lo cierto es que cuando lo tienes y lo pruebas y ves, bueno, pues cómo se usa, etcétera, pues te gusta, ¿no? Y dices, bueno, pues está muy bien. Pero bueno, mira, pues yo me lo podía permitir, pero hay gente que, lógicamente, mucha gente, la mayoría, que a lo mejor pues o que se lo piensa mucho o que directamente pues no merece la pena y probablemente pues desde ese punto de vista no lo merezca. Es un capricho claro. Y ya está, y así hay que verlo. ¿Y te pillarías en físico si sale el Head Over Heels, que supongo que será una tarjeta SD directamente? ¿Te lo pillarías? No, yo creo que no. ¡Escándalo! No, porque... No, es que, mira, yo aquí, bueno, llamadme lo que queráis, pero a mí lo que menos me interesa del NES es casi el NES, o sea, no. No, o sea, lo que vengo diciendo yo desde hace tiempo, que mucha gente lo del Next le importa menos. No, no os engañéis, cuando salga en una edición preciosa física y tal, Jesús va a caer, pero vamos, estoy seguro. Bueno, eso lo caerá. No, sabemos que caerá. No te digo que no, pero lo que sí es verdad es esto que digo, o sea, que a mí lo que menos me interesa del NES es el NES, o sea, yo no lo veo muy de alabar, muy que alguien se haya lanzado esto, pues porque al final son cosas que se hacen pues sobre todo por cariño y por interés por la máquina. Sí. Está muy bien concebir lo que podría haber sido un sucesor de una evolución del Spectrum, ¿no? ¿Cómo se podía haber concebido eso? Pero es que no lo sé, ya son cosas que ya se hicieron con el San Coupé en su momento y que yo ahora mismo a estas alturas es que tampoco. Está muy bien, el manual está genial, está muy bien todo el esfuerzo que se ha hecho, es increíble, pero ya digo que a mí no me interesa. No me interesa y parece ser que los desarrolladores de software de Homebrew pues tampoco, porque la verdad es que no es que esté teniendo una gran... No se está movilizando demasiado la comunidad para desarrollar cosas para el NES y es que tampoco le veo mucho sentido, sinceramente. Entonces, ahora todo lo demás, bueno, pues como plataforma y como sistema operativo que se ha desarrollado, como ordenador o como unidad FPGA para luego trastear, el que le guste trastear, yo no soy muy de trastear, sinceramente. Yo tengo también por aquí el Go Plus con cores ya implementados, pero ya para meterme en esas historias, sinceramente, pues ya prefiero una... Tengo por aquí también un Recreated, al cual pues una persona muy amablemente me lo tuneó, le metió una Raspberry Zero dentro, le metió un montón de sistemas y ahí lo tengo para conectarlo de vez en cuando y jugar con el teclado del Spectrum, que es una aberración innombrable, con el teclado del Spectrum jugar al Astrad o jugar al Commodore. ¡Dios! O sea, fíjate, eso... Eso es para escribir otro artículo en Sataka ahí para que nuestros trolls habituales a perder el tiempo escribiendo mensajes que no sale nadie, ¿no? Eso está. Pero bueno. Ha salido una nueva Raspberry con teclado incorporado por 70 euros, muy, muy interesante. Fíjate, para emulación con HDMI, lo conectas a la tele y ahí tienes todo. Es un Linux al fin y al cabo. Puedes tener todos los sistemas emulados perfectamente, incluso con alguna de estas distribuciones que tiene Raspberry específicas para la emulación. La verdad es que hay muchísimas opciones. Y fijaos, 70 euros frente a los 400, ¿no? Que salió prácticamente. Claro, desde ese punto de vista no hay color. Y además, yo lo que comentaba es. Que claro, esto tú lo puedes ver desde un punto de vista más técnico y decir, a ver, lo que significa una FPGA, lo que significa una preservación de hardware, el esfuerzo de hacer algo como esto, ¿no? Que es de alabar, industrializar una placa, diseñarla. Nuestro amigo más Leo saldría inmediatamente a decir, diseñada pero muy mal. Y bueno, pues sí, o sea, además el que sabe mucho ya lo ha documentado y lo ha dicho, o sea, tiene, digamos, chapuzas técnicas, ¿no? El desarrollo, pero bueno, hay que también ser, en este sentido, por parte de todos, pues elegante y reconocer pues el esfuerzo que se ha hecho para este desarrollo, ¿no? Y por supuesto que se podía haber hecho mejor. Aquí en España se han hecho cosas estupendas que también se reseñan en el artículo, ¿no? Pero a nivel usuario, ¿qué pasa a nivel usuario? Es decir, un usuario se coge esta Raspi nueva con teclado que ha salido, ¿no? Y se coge el NES y dices, a ver, ¿pero qué obtengo aquí que no obtenga acá? Y en realidad, pues habría que decir que muy poco o nada. O sea, quiere decir que a nivel usuario lo que vas a ver en pantalla, cómo va a funcionar, pues no vas a notar diferencia. Ahora, hay que saber, pues bueno, si eres aficionado a esto, te gusta y tal, pues que en una cosa estás obteniendo una emulación y en la otra es una... no es una emulación, es una implementación de todo lo que implica un Spectrum en un hardware moderno y no es una emulación, ¿no? Esto pues ya con sistemas más complejos pues es más difícil hacer y necesitas un hardware más potente para hacer este tipo de implementación, pero con el Spectrum pues es factible el hacerlo y está muy muy estudiado. Entonces bueno, pues esta es la diferencia, pero que un usuario dice, mira, a mí me sigue esto pareciendo chino y yo prefiero gastarme 70 que no gastarme 400, pues es absolutamente lógico y normal, ¿no? Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es algo que nos llena de orgullo y satisfacción. ¿Cómo sería, Jesús? De orgullo y satisfacción, sí. El recibir, tener esta tarjeta Black para utilizar por todos lados. Bueno, pues nos llena de orgullo y satisfacción haber rescatado un Mía que llevaba muchísimos años en simplemente unas pequeñas menciones de que existía. Y estoy hablando del Demon's Dream, que es el título creado por las personas que tenemos hoy en la entrevista. Así que hablaremos largo y tendido de este juego, de cómo fue rescatado y cómo se creó y a lo que pudo llegar a ser. Pero bueno, no nos adelantemos, eso será en la entrevista. Y por último tenemos una triste noticia, una noticia muy triste de esas que no nos gusta nunca dar, pero que bueno, que tenemos que hacerlo. Y es que muchos habréis oído hablar de él, de Santiago Morga Bachiller, sobre todo en la entrevista de los hermanos Ruiz se mencionó, se ha mencionado en muchas ocasiones. Y es que el otro día Pablo Ruiz nos comentó que bueno, que había fallecido Santiago, que fue el autor de aquellas portadas iniciales del Gens, ese anuncio en blanco y negro tan recordado por muchos, ¿no? Que dio el pistoletazo de salida, digamos, a la industria, porque junto con Ventamatic, Dynamic inauguró una forma de distribuir, sobre todo Dynamic, con eso de poner grandes anuncios, de hacer grandes ilustraciones. Bueno, pues este era un amigo familiar que tenían que hizo esas primeras ilustraciones, estuvo ahí en un primer momento en Dynamic. Así que nada, tenemos que decir que ha fallecido lamentablemente y bueno, pues un recuerdo a su familia, amigos, conocidos, a los hermanos Ruiz por esta pérdida. Jesús, no sé si quieres mencionar, tú en algún caso habías hablado con los hermanos Ruiz de Santiago, había salido en las conversaciones. Santiago Morga siempre salía en las entrevistas. Yo recuerdo una que precisamente le hice para 3D Juegos, para, digamos, ilustrar como esos muy primeros años de los Ruiz, o bueno, muy primeros años, o casi los años anteriores, o los meses anteriores a empezar su actividad con Dynamic, ¿no? Lo que significaba, pues, dónde vivían, la familia de los Ruiz, la forma o la filosofía que tenían de vida, que explica, pues, muchas cosas acerca de la actividad que habrían de emprender con el tema de la creación de videojuegos. Y allí al final pues era un pequeño barrio, un pequeño conjunto de residencial donde se aglutinaba mucha creatividad, muchos amigos que jugaban desde niños, que se conocían desde niños y bueno, pues ahí estaba el germen de Dynamic a todos los niveles, es decir, tanto a nivel logístico como creativo, como a nivel gráfico, de programación, de todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues Santiago Morga era uno de esos vecinos, uno de esos niños que juegan con los Ruiz en el patio de la casa familiar, de la casa de los padres de los Ruiz. Y efectivamente, como bien dices, él se ocupó de realizar ese arte temprano el famoso anuncio que salió en la revista ZX anunciando el Gen y el Artist. Y colaboró también en gráficos y en las pantallas que salían en la revista Todo Spectrum. Alguna de ellas pues era de Santiago, ¿no? Como una que salió, por ejemplo, de Cazafantasmas, que no sé si recordáis una portada de la revista que aparecía ahí el logo de los Cazafantasmas, ¿no? Pues era suya. Bueno, el caso es que bueno, pues era miembro de Dynamic y formaba parte de ese espíritu de la compañía y amigo muy personal de los Ruiz. Y bueno, yo aquí lo que casi me remitiría es a lo que escribió Pablo sobre él en Pablo Ruiz en su Facebook, o sea, que simplemente buscando su perfil, Pablo Ruiz Tejedor, ahí veréis una entrada. No hace demasiado tiempo, a finales de septiembre, en el cual pues se resume todo lo que significó Santiago para sus hermanos y para él mismo, ¿no? Y ahí es un sentido homenaje que Pablo hace a su figura, y este es el pequeño rinconcito que le hemos guardado a Santiago también para recordar su figura. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en la sección de actualidad. Ya habéis visto que estaba bastante cargado, hemos ido muy rápidos, pero bueno, si queréis estar informados en el día a día, podéis visitar la página web elmundodelespectrum.com. Estás escuchando El Mundo del Spectrum Podcast. Retroespectrum. Hoy presentamos Fantomas, videojuego lanzado en el año 1986, perteneciente a la serie Future Stars de Dynamic. Recreamos el genial videojuego programado por Enrique Cervera. Vengo de muy lejos, de la galaxia Andrómeda, y soy un androide. Mis amos me programaron exclusivamente para robar. Soy, como dicen los humanos, un ladrón de guante blanco. Mi misión es muy clara y concisa. tengo la intención de entrar en la mansión de un millonario del que se comenta que tiene una inmensa fortuna escondida en lo más recóndito de sus dominios. Verificando cada acceso del inmenso caserón, me he percatado que en la azotea existen una serie de arcaicos artefactos, como un helicóptero y un cohete, que pueden trasladarme a alguna ubicación que aún desconozco. Todo será cuestión de investigar. He estudiado muy bien los planos de esa enorme mansión. Sé que hay una serie de palancas que tengo que activar, un total de 36, para ser más exactos. Están dispersas por todo el complejo. Si todo sale bien y la policía de este planeta Gergama no me detiene, podré huir con mi botín, volver a mi galaxia y llevarles el tesoro a mis dueños. Deseadme suerte, porque creo que la voy a necesitar. Fantomas nos lleva hasta el año 86, una época en la que los videojuegos de plataforma estaban en auge, en gran parte gracias a títulos tan conocidos como Manic Miner, Jet Set Willy o la saga Monty Mole. Aquí en España no nos quedamos rezagados y teníamos grandes exponentes como Abu Simbel Profanation, Camelot Warriors, también de Dynamic o Livingstone supongo de Opera Soft. El videojuego de Enrique Cervera y por consiguiente de Dynamic tenía un aspecto sencillo, con unos gráficos no excesivamente recargados. En conjunto, Fantomas era el fruto de un chaval de 14 años que aún estaba dando sus primeros pasos en la programación, y eso se dejaba notar en un mapeado un tanto deslavazado y una conexión entre estancias que a veces no concordaba entre sí. Aún así, el conjunto resultaba muy original y aunque nunca fue un dechado de grandes virtudes, sí ocupó un espacio privilegiado entre los videojuegos de plataformas en Spectrum. ¡Ey! ¿No se te olvida algo importante? ¿Cómo tienes la cabeza? Pero, ¿quién me habla? Yo creía que estaba solo. ¡Soy yo, Fantomas! He viajado cientos de años luz para hacerte recordar algunos detalles de mi videojuego. ¿O es que ya no te acuerdas de mi forma de caminar? Ese grácil cuerpecillo y esos movimientos tan estupendos que realicé para superar los peligros de la mansión. Vaya, esto sí que no lo esperaba. El mismísimo Fantomas hablando a este humilde locutor. No sé cómo narices has aparecido aquí, pero ya que estás, voy a contestar a tus preguntas. Sí, es cierto que te movías de una forma muy graciosa. ¿Y qué saltos tuviste que realizar para llegar a los salientes de toda clase de superficies? La verdad es que gracias a tu cuerpo de androide no había obstáculo que se interpusiese en tu camino. Que si esquivo a ese pájaro, o salto un abismo, o viajo en un cohete, o evito una caseta mal encarada... La verdad es que vaya cualidades innatas tienes, ¿eh? No hay rival para ti. ¿Y qué me dices de mis habilidades para hurtar? No hay en este lado de la Vía Láctea otro como yo. Tengo que admitir que me programaron muy bien. Me hago con lo ajeno de una manera muy elegante. Es un privilegio robar gracias a mis circuitos hipervitaminados. Sí, no te programaron mal. Pero, por otro lado, alguna carencia sí tenías. Cualquier roce de los vigilantes de la mansión te hacía vulnerable y tenías que recoger, irremediablemente, aquellos ítems con energía que le sentaban tan bien a tu barra de vida. Sí, no me lo recuerdes. A veces estuve muy cerca de la muerte. No soy perfecto. Eso me recuerda que tengo que decirles a mis amos que han de perfeccionar mis circuitos. Por muy androide que sea, no quiero acabar en una pila de desechos, como cualquier batería de coche usado. Bueno, ¿y qué fue del tesoro? ¿Sacaron provecho tus dueños de aquello que sustrajiste? Te llegaste a quedar con parte del botín, ¿eh? No me digas que a ti no te corresponde nada. Tuviste que pasar por un mal trago en esa misión tan peligrosa. Nada, chico. Estoy programado para servir a mis amos. Un androide de la galaxia Andrómeda no tiene privilegios. Mi único cometido es hacer mi trabajo lo mejor posible. Para mí ya es un regalo poder hacer realidad los deseos de quienes me programaron. Yo solo soy un proscrito. No me debo más que a la autoridad de los que me dieron vida. Perfecto, Fantomas. Y deberás seguir tu misión hasta que te reemplacen. Y espero que eso sea dentro de mucho tiempo. Hasta luego, amigo. Sigue delinquiendo también como tú solo sabes. ¡Claro! Y eso está más que hecho. Me despido de ti y de tu audiencia. Espero que sigan echándose unas partidas con mi personaje del videojuego de Dynamic. Por cierto, mi sentido recuerdo a Azpiri. Menuda portada me dedicó. Siempre le estaré muy agradecido. ¡Hasta siempre, Spectrumeros! Retroespectrum. Recuperamos la sección del altavoz, una sección que habíamos abandonado hace tiempo, pero que nos gustaba a todos mucho y no tendría sentido, no tenía sentido que os instáramos a mandar audio comentarios y a que comentarais nuestros contenidos si luego no íbamos a ver a tener una sección reflejando nuestras respuestas, ¿no?, y vuestros comentarios. Así que nos hemos puesto manos a la obra y en este programa empezamos temporada con de nuevo la sección del altavoz. Empezamos a escuchar con un audio comentario de voz enviado por Diego, un joven seguidor nuestro que nos quiere decir lo siguiente. Hola, muy buenas a todos. Soy DJ Diego 02. Bueno, soy Diego, DJ Diego 02 conocido en redes sociales. Quizás por ahí Javier Ortiz me conoce. Y bueno, como han dicho en el último episodio que enviemos audios, pues quería enviar mi audio contando un poquito, pues, cómo he conocido el programa. Si mal no recuerdo, yo lo conocí gracias a Javier Ortiz. Y lo extraño de esto es que yo simplemente tengo 26 años, como es lógico, he nacido en el 94 y no he conocido la época del Spectrum, pero envío este audio porque ayer descubrí una cosa que a mí me pasa con vosotros y se llama nostalgia que no has vivido. Y yo, con vosotros, cuando habléis del Spectrum, yo tengo nostalgia que no he vivido. Y yo siento, pues, muchas cosas mías de lo que vosotros habláis, porque me han pasado con otras consolas, o con un ordenador, o con otras cosas fuera de los videojuegos, que vosotros habéis pasado en los 80. Y yo he vivido en los 90, o he vivido en los 2000. Entonces, yo siento nostalgia que no he vivido, porque no he vivido vuestra época y no he vivido el mundo del Spectrum, Astra, Commodore, MSX, etc. Entonces, pues nada, os conocí, creo que gracias a Javier Ortiz, que hablaba de vosotros en alguno de sus vídeos o directos, y bueno, pues os empecé a escuchar hace quizás un par de años, y siempre que tenéis nuevo vídeo, pues como ahora mismo que estoy en la calle haciendo recados, pues os tengo ahí para escucharos. Me habéis acompañado a mogollón de viajes, mogollón de bodas, comuniones fuera de mi ciudad, o mogollón de viajes, de vacaciones o lo que fuera, que yo guardaba vuestros podcasts y os escuchaba al principio. Escuché muchos de los antiguos y ahora os escucho mes a mes, el que subís actualmente cada mes. Entonces nada, aquí tenéis un oyente joven, por decirlo de alguna manera, y espero que pues sigáis adelante. Y bueno, pues os dejaba esta reflexión de la nostalgia de lo que no has vivido. Un saludo a todos. Chao. Bueno, Diego, muchas gracias. Muchas gracias porque nos encanta saber que tenemos también escuchantes, seguidores tan jóvenes como tú, que no vivió la época, pero que le conseguimos trasladar esas sensaciones, esa nostalgia, como dices tú, de una época no vivida. Eso nos encanta. Y bueno, Javi, tú le conoces. ¿Qué opinas de lo que nos ha dicho? Sí, a Diego, de las redes y es... Bueno... Es muy positivo y también yo creo que un audio así nos ayuda. A veces tendemos a pensar que nosotros somos únicos en estas cosas, ¿no? Nosotros hemos vivido esto tal y cual y parece que los chavales de ahora no les dejemos que ellos vivan su actualidad y su retro, ¿no? Hay actitudes en el mundo retro bastante totalitarias. Que pensamos eso, solo la verdad absoluta, solo el retro lo vivimos nosotros. Y mensajes como este pues te dan a entender que ellos también tienen sus historias. Y además hay chavales jóvenes que tienen la iniciativa de escuchar cosas que no han vivido, pero culturizarse en un medio como es el videojuego, pero no solo de su actualidad, sino también del pasado, de dónde vienen las cosas para entender su presente y el futuro. Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí eso me gusta. Y sobre todo también es una bofetada a estos que piensan que ellos tienen la verdad porque yo soy más mayor y yo tengo la verdad. Esto aplícalo a todo, ¿eh? A los videojuegos y a muchas otras cosas. Tendemos a ser con que los jóvenes de por sí son, ¿sabes? Tenemos que cambiar un poco ese chip. Que ellos también, que no todos son unos discotequeros, locos y chalaos. Que también hay gente más, oye, que tiene otras iniciativas, otras inquietudes. Una simple apreciación, y es que decía que sacábamos programa cada mes, pero no, lamentablemente sacamos un programa cada dos meses, es bimestral, y ya nos gustaría poder lanzar un programa cada mes, pero bueno. También decir que quien quiera mandar un audio comentario puede hacerlo por correo electrónico, por ejemplo, o desde nuestro canal de Telegram. En fin, hay diferentes métodos. Se graba un audio, ahora con los móviles es muy sencillo grabar un pequeño audio, nos lo mandáis y lo ponemos aquí en el programa y lo comentamos. Bueno, al margen de esto, lo que siempre ha habido es comentarios en la web, en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales, y siempre nos hacéis llegar vuestros comentarios que intentamos responder más o menos, y bueno, por ejemplo en iVoox siempre tenemos un buen puñado de ellos. Os animamos a que comentéis ahí, porque siempre leemos todo lo que escribís, y bueno, por ejemplo, vamos a empezar leyendo pues uno que hubo en la web. Jesús, si quieres lanzarte. SL1200 nos comenta: buenas a todos, los creadores del proyecto original de Nest han decidido rentabilizar la inversión en los moldes y el teclado y ya de paso ganarse unas cuantas libras por el camino. Viendo los precios del ISUE 2, está claro que no ha sido solamente para cubrir costes esta subida, bajo mi punto de vista totalmente desproporcionada por un aparato que si bien cumple con lo que promete, lejos está de valer lo mismo que un móvil o un ordenador portátil de gama media. Apoyé en su momento el ZX1, comprado por eBay al creador original, y el Next, crowdfunding de Kickstarter. Pero creo que los sucesivos proyectos que han ido apareciendo sobre nuestro crédito viejo un ordenador no aportan nada nuevo a lo que ya se podía hacer con una máquina original y un Divide. Aún así, suerte a los patrocinadores de este nuevo proyecto. Espero que no tengan que estar casi 3 años esperando, como estuve yo, entre noticias de sucesivos retrasos e incertidumbre sobre el Brexit. Un saludo. Bueno, pues esto es un poco lo que hemos hablado, ¿no? O sea, quiero decir que esto de cubrir costes, bueno, yo creo que se resarcen un poco y rentabilizan efectivamente pues todo el trabajo hecho en el anterior Kickstarter, lo cual yo creo que es lícito y es hasta cierto punto está razonable que lo hagan así, ¿no? Otra cuestión es si el resultado de lo que piden o el precio de lo que piden es razonable o no. Esa es otra historia. O sea, que basta pues con no comprarlo, ¿no? Y que no aporta nada nuevo o nada significativamente, digamos, distinto, ¿no? O mejor. Bueno, ellos han intentado, como hemos dicho, revestir todo el proyecto de esa novedad, el desarrollo de un nuevo ordenador, etcétera. Pero al final, bueno, pues es una FPGA como otras, ¿no? Y la novedad, pues bueno, aquí también lo hablamos como muy claramente en el programa cuando empezaba el proyecto. Dijimos, a ver, yo por lo menos es lo que recuerdo que dije claramente, ¿no? Que para mí la novedad era el teclado. O sea, que era que casi lo que estabas comprando era el teclado, ¿no? Era, bueno, pues un diseño industrializado, chulo, bonito, un ordenador, bueno, empacado, desarrollado como tal, pero que al final era eso, ¿no? Y ahora pues es lo que intentan rentabilizar, que está como muy sobreexplotado y que a lo mejor es que el Spectrum ya no da para más. Pues bueno, yo la verdad es que comparto eso. O sea, yo sí que creo que ya en cuanto a este tipo de desarrollos y de historias, es que está ya tan trillado, se han hecho ya tantas cosas que realmente, en fin, ahora mismo ya el Spectrum lo podemos disfrutar de tantas maneras, con máquinas específicas, con emuladores portátiles. Casi cada consola tiene su propio emulador, la Switch lo puedes meter, lo puedes meter en todas partes, en cualquier consola Android. Antes era como muy excepcional, ¿no? No sé si recordáis, pero antes el jugar con un Spectrum portátil o en una consola mediante un emulador, esto que quiso hacer el Vega Plus que no hizo, pues mucho tiempo antes, la primera vez que nos lo encontramos fue con la, pues casi yo recuerdo, con la GP, ¿no? Con la consolita coreana, ¿no? Sí. Y luego ya con la 2X, etcétera, pero la primera fue la GP32, fue la primera consola que aquí la distribuyó Game con licencia de Virgin y que costaba pues casi 200 euros, ¿no? O sea, era una consola muy cara, pero era una consola para emulación que por aquel entonces no era nada frecuente. Y estamos hablando del año 2000, 2001, una cosa así. Y luego ya posteriormente, pues bueno, ha sido un fenómeno más, bueno, pues a medida que han ido sacando, o que fue GP sacando más consolas, la GP2X, la Wii, la Canoo, bueno, pues eran consolas ya muy destinadas a emulación, con unos precios, nunca han sido baratas, ¿no? Pero bueno, con unos precios quizá algo más razonables. Y bueno, y era la forma de disfrutar de esos emuladores, pero en cuanto han salido ya las consolas con Android incorporado, donde es facilísimo ya meter todo, y eso ya, digamos, ya es muy trivial lo de jugar de forma portátil con el Spectrum. Y estos dispositivos que se pueden comprar, que bueno, pues de una Raspi que no cuesta gran cosa y que ahí tienes todo, incluido el Spectrum, por supuesto, y una Raspi que le puedes conectar un teclado y jugar de esta forma, hasta ya proyectos, digamos, que te lo compactan un poco, ¿no? Que ya tienen su teclado incorporado, como estos que hemos mencionado. No hace falta gastarte 400 euros en una FPGA con el NES, sino que te puedes gastar, no es barato, pero te puedes gastar 160, 180 pues con un Go Plus y tenerlo ahí, bueno, tener ese Spectrum un poquito rarito, ¿no? Sí, te queda esa sensación de que casi todo lo que te venga ahora, pues, y la opción más, casi más inmediata, ¿no? Es buscarte un Spectrum de segunda mano y efectivamente, pues, contar con un DVD, que esto es algo que existe hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Y eso siempre es una forma de disfrutar del Spectrum de la forma más directa posible y rápida, ¿no? Porque, no sé, yo habitualmente lo utilizo con un Plus 3, le conecto al DVD y tienes ahí todo tu catálogo de Spectrum disponible en el hardware original con un euroconector que te lo puedes conectar a una pantalla plana y se ve muy bien. No se ve como un HDMI, pero se ve muy bien. Y ahí tienes todo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en lo de que no solo no cubren costes, sino que van a ganar bastante dinero, ¿no? Porque los costes incluso van a ser menores que la otra vez. Y con la subida, pues va a haber bastante dinero para ganar aquí en este proyecto. Y lo de esperar 3 años, yo creo que no va a ser tanto, lógicamente. Yo creo que ya lo tienen bastante hecho el proyecto. Pero sí que es cierto que la incertidumbre sobre el Brexit está ahí. Y es posible que cuando salga al mercado haya que pagar aranceles. Espero que no, ¿no? Por todos los que hayan participado en el proyecto. Pero bueno, será encarecer todavía más el producto. Nos iremos ya al precio de un ordenador, como decía el usuario, un ordenador ya de gama media, media alta casi. O sea, sí, que... bueno, ya 360 euros, 400 euros ya es un ordenador de gama media. O sea, te quiere decir que un portátil, te puedes comprar un portátil, pues a lo mejor no con una pantalla 4K desde luego, pero te puedes comprar un portátil que, bueno, que puedes hacer lo que te dé la gana en cuanto a emulación con él, ¿no? Pasamos al siguiente mensaje. Desde iVox usuario original, nos comenta esto. Súper interesante. Vuestro trabajo no solo es una continuación de aquellos años, que también, sino que nos muestra el backstage. Todos vuestros programas tienen un valor cultural y preservativo muy grande. Aunque todo esto ya lo sabéis. Muchas gracias. Continuad, por favor. Un abrazo desde Donosti. A ver, ¿qué voy a decir? Es todo elogios. Atízanos algo, ¿no? Digo yo, ya. A ver, no, muchas gracias, sin duda. Y bueno, y sin duda has dado en el clavo que se trata mucho de el tema de preservar y sobre todo las entrevistas. Siempre lo hemos dicho, documentos sonoros que queremos queden allí para la posteridad. Bien, desde Facebook nos comenta Dorian Hawkmoon. Sobre el rescatado MIA, el Demon Stream, que ya hemos mencionado y del que hablaremos luego en la entrevista largo y tendido, nos dice: interesante, a ver si hay algún ilustrador en la sala y se curra una carátula como si fuese un juego original de Herbe. Estaría de narices. Bueno, pues sí que es cierto que podría ya tener una portada y poder estar en físico. Si alguien se anima, que nos escriba o que nos haga directamente esa portada con lomo rosa incluso, ¿no? Podría ser. Siguiente mensaje. A ver, siguiente mensaje. Napster NDS nos comenta: hola, hoy he terminado de escuchar el podcast 805 y me lo he pasado genial, por lo que no puedo dejar de atender vuestra petición de feedback y dejar un comentario. Varios puntos. El primero, me ha encantado la entrevista con Resto Software, en profundidad, amena, entretenida y no se hace para nada larga. El resto de contenidos también han estado a la altura. Y lo segundo, quizá lo único que he hecho en falta es una sección fija sobre hardware. Cubrís muy bien los nuevos lanzamientos comerciales, Vega Plus, bueno, Vega Plus que nunca existió, NES, etcétera. Pero estaría muy bien una sección comentando el hardware actual para nuestra máquina. Clones, soluciones FPGA, clones, almacenamiento, incluso entrevistas con alguno de los personajes de la escena hardware nacional e internacional. Otra cosa que me encantaría es que hicierais un especial, el mundo del QL. En el hermano mayor, o menor, o bastardo, del Spectrum es una máquina muy desconocida, pero que ilustra muy bien la manera de ser del tío Cliff. Su historia es muy interesante y hay varios personajes en ella que tienen una entrevista. Os descubrí, bueno, cuarto punto, os descubrí en la temporada 6 y aunque estoy intentando ponerme al día, son muchas horas de programa pendientes para el poco tiempo disponible. Un par de ideas. Una sección de Revival comentando los principales contenidos de cada temporada, entrevistas, temas y en qué programa aparecieron sería muy interesante. Y lo segundo, una serie de podcast EMS Gold Series Joder, suena bien. Con las entrevistas y o temas de cada temporada podría ser una manera muy interesante de poner esos contenidos al alcance de los nuevos oyentes. Secciones como noticias o novedades de juegos tienen menos interés en retrospectiva. Por favor, no lo dejéis nunca. El Mundo del Spectrum Podcast es la microjuego del siglo XXI. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues gracias a ti y nada, bueno, pues tomamos nota de todo lo que nos dices. Es cierto que una sección de hardware es algo que hemos meditado y hemos pensado en varias ocasiones. Lo que pasa es que, bueno, al final te resulta complicado coordinarlo todo y abordarlo todo, pero bueno, ahí lo tenemos. Y luego lo de hacer un especial del mundo del QL, pues es algo que podemos ver en un futuro. El QL ha sido muy abandonado por nosotros en el podcast. Es verdad que haría falta hablar de él y seguro que hablaremos de él. Bueno, lo de los temas, hacer una selección de los mejores temas, podríamos hacerlo. Esto es como las series que cuando ya no saben qué hacer, sacan relleno, ¿no? Con contenidos como lo mejor de la temporada, lo mejor de tal programa. Bueno, es una opción hacer algo un poco que quede más como legado, ¿no? Programas sin temas de actualidad, solo de pues entrevistas concretas o contenidos concretos. Bueno, son ideas muy interesantes que nos lanzas, Napster NDS. Y tomamos nota, efectivamente. Bueno, y hasta aquí la sección del altavoz. Os animamos de nuevo a que escribáis mensajes, que nos mandéis audio comentarios y nos haremos eco de vuestra voz y de vuestro texto en esta sección en el podcast. La primera entrevista de la temporada sigue la tendencia de los últimos programas. Poneos en situación. Dos adolescentes inquietos en los 80 que además de jugar deciden ir un paso más allá y crear su propio videojuego. La aventura se aproxima a la década de los 90 y su publicación se complica. ¿Os suena? A finales de septiembre en el mundo del Spectrum rescatamos del pasado su juego Demon's Dream. Apenas alguna referencia en alguna web de MIAS confirmaban que nunca había sido preservado. Pero no sigo por ahí porque nos lo contarán ellos mismos, Tomás y Antonio. Tomás Hijo es un ilustrador y grabador que estudió periodismo y afortunadamente nunca ejerció. Digo afortunadamente porque seguramente nos habríamos perdido su enorme talento artístico. Ha ilustrado numerosos libros. Ha creado logotipos tan geniales como los del podcast Aquí hay dragones. No para de crear ilustraciones y grabados con su estilo único y de gran personalidad, con un bestiario digno de admirar. Acaba de lanzar un mazo de tarot llamado Tarot del Toro, basado en las películas de Guillermo del Toro, con el que por cierto mantiene una relación de admiración mutua. Otros artistas, además de Del Toro, como por ejemplo Steve Purcell, Richard Taylor o Mike Mignola, han adquirido algunas de sus obras. Ah, y por cierto, además es profesor de ilustración en la Universidad de Salamanca. Con este curriculum vitae es extraño que de lo que más vayamos a hablar sea del Spectrum, pero esto es amor, y el amor no tiene lógica. Hola, Tomás Hijo, un placer que estés aquí con nosotros. Muy bien, joder, encantado de charlar contigo y encantado de estar aquí en el mundo del Spectrum, que es uno de mis podcasts de cabecera, que sigo desde el principio y que me hace revivir una serie de cosas que son una auténtica maravilla. Así que encantadísimo de estar aquí contigo. Para nosotros es un honor que estés aquí compartiendo el micrófono con nosotros y un ratito. Gracias, de verdad. Bueno, y también me acompaña Antonio Rodero, que en su juventud estudió para delineante y enseguida pasó a estudiar ingeniería de obras públicas. Trabajó muchísimos años para una constructora y después del boom inmobiliario se hartó de todo y pasó a la docencia. Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí, encantado de estar con vosotros y con mi amigo Tomás. Hombre, Antonio, ¿quién nos lo iba a decir a nosotros? ¿Qué hacen un ilustrador y un docente aquí hablando del Spectrum? Vamos a ver qué pasa. Pues nada, mira, Antonio y yo nos conocemos desde que yo tenía 7 años y alguno más. Y bueno, éramos vecinos de la calle, los chicos del barrio, ¿no? Que nos juntábamos por allí, pues en el callejón, en el patio, en la zona aquella de donde estábamos todos los niñitos jugando. Y un día pues descubrimos que teníamos algo en común, que era un cacharrito negro con teclas de goma y un arco iris que nos hacía los dos muy felices y que al final nos ha mantenido juntos hasta ahora, fíjate. Sí, sí. Os unió el Spectrum. Un vínculo tremendo. O sea, además que siempre que, no sé por qué me viene a la cabeza el Spectrum, es un flashback que es automático, mi amigo Tomás. Hombre, claro. Un enlace ahí imperpetuo. Sí. Sí, mira, yo me fui a vivir, creo que Antonio más o menos por la misma fecha, nosotros los dos somos de Salamanca y vivíamos los dos por la misma zona, que es la zona del rollo, Camino de las Aguas, y yo me fui a vivir allí a los 7 años. Y Antonio y yo nos conocíamos desde entonces de jugar en la calle, ¿no? Pero yo creo que a los 10, cuando a mí me compraron el ordenador, es cuando, el Spectrum, por supuesto, es cuando Antonio y yo nos empezamos a hacer verdaderamente amigos y cuando empezamos a pasar tardes enteras. Desde que yo salía del cole y hoy él salía del cole, nos juntábamos en mi casa y lunes, martes, miércoles, jueves y viernes jugando, trasteando y al final pues haciendo el juego del que vamos a hablar. Esto es una cosa que siempre es la pregunta clásica, la que empieza, ¿no? Con la que se da inicio la entrevista, que es ¿cómo empezó todo? ¿Cuál fue vuestro primer contacto con el Spectrum? Empieza tú, Antonio. Bueno, pues el contacto mío con el Spectrum fue que a través de un compañero que estudiaba conmigo de alineación, pues un día me invitó a su casa y me mostró aquel ZX Spectrum de tecla de goma con el microdrive más el joystick, 80,000+ de las antiguas pesetas. Entonces empecé a ver algunos videojuegos, además recuerdo que fue el primero el Night Lore, con lo cual al ver la perspectiva y el Filmation, y yo que en ese momento estaba estudiando delineación y me estaba hinchando a hacer perspectivas, o sea, ya me impactó, con lo cual decidí que tenía que tener un ordenador, un Spectrum, lo que pasa que me implicó el estar ahorrando durante 2 años, porque en aquellos tiempos comprarte un ordenador personal, pues hombre, requería esfuerzo y en aquellos momentos pues no había posibles y me estuve 2 años ahorrando para comprarme luego ya el de 128K. Ese fue mi ordenador, no fue el de 48, fue el 128. Y a partir de ahí, pues claro, quedaba con Tomás, como bien ha contado, y a base de ordenador y Spectrum y Spectrum y Spectrum y juegos, videojuegos, etcétera, etcétera, hasta que surgió esto. ¿Y tú, Tomás? Pues yo tenía una obsesión enorme desde que... Yo creo que, fíjate, es una historia extraña. Yo iba a un pueblo a veranear y en ese pueblo había un cura que era americano. Era un tipo, un cura de San Francisco. Y él tenía una consola Atari exactamente, no sé cómo se llama el modelo, la del Space Invaders, la consola Atari está con una apariencia de madera. Sí. Y a mí, yo no tenía una preferencia especial por ningún ordenador, pero sabía que quería uno. Y me acuerdo que hubo dos razones principales. En el banco de justo debajo de mi casa había un banco central hispanoamericano, un banco de estos ya que ya no existen, y como promoción daban un Spectrum de un Spectrum 48K. Y había un cartel allí con el ordenador y yo creo que una captura pues, de varios juegos, y a mí eso me flipaba. Y aparte, pues yo creo que la cuestión fue que varios de mis amigos del colegio y de por allí del barrio se compraron un Spectrum, ¿no? Y yo, bueno, pues sin saber todavía esa máxima de cómprate la plataforma que tengan tus amigos, pues yo me di cuenta de, claro, que si quería juegos, si quería poder cambiar y vivir un poco esto, pues tendría que unirme a la corriente, ¿no? Así que yo me acuerdo que sí, que yo me compré el Spectrum Plus al final, no fue el de teclas de goma el que cayó. Y nada, y ahí empezó la historia. Creo que me venía con el Horacio va a esquiar y con algún programa de contabilidad o algo así, el pack que yo compré, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues fiesta. ¿Tú comprarías el mismo pack que yo? Porque sí, efectivamente tenía el de esquí de Horacio y luego tenía alguno de contabilidad, alguna aventura de texto, alguna cosa más tenía. Algo así, sí. Yo me acuerdo del Horacio que era un poco decepcionante así como primer juego, por lo menos para mí, porque yo quería cosas con más fantasía y con más épica, ¿no? Pero bueno, ese fue mi primer juego, sí. Y llega el momento en el que os unís y por vuestra afición al Spectrum y allí empieza, pues supongo que primero sesiones de juegos y no empezaríais a programar ni a intentar hacer nada serio, ¿no? No. Antonio. No, ahí lo que pasa, en un principio, vamos, fue darle a los juegos cosa mala, comprándonos la revista Microhobby, Micromanía, y entonces llegó un momento pues que yo conocí al hermano de un amigo que también estudiaba delineación, lo que pasa que ese fue el que realmente me enganchó, vamos a decirlo un poco, a lo que es la programación. O sea, me comentó, tengo a mi hermano que tiene un Spectrum, el que estés hablando, el 48K, que no era el de teclas de goma, dice, y controla mucho y tal. Bueno, pues un día me lo presentó, fui a su casa, y madre mía, o sea, era un adelantado para su tiempo. Bueno, lo que pasa... adelantado. Claro, lo que pasa que, claro, eso fue ya como... tres o cuatro años después de estar machacando teclas y joysticks simplemente jugando, porque lo que nos dedicábamos, o sea, además yo ahora estoy viendo otra vez la primera temporada de Stranger Things y es que hay cosas que me hacen gracia, porque yo me acuerdo que hubo una temporada, Antonio, no sé si te acuerdas tú, que el rollo era uno con el ordenador y el otro con el walkie-talkie intentando pillar emisoras de radioaficionados y tal, o sea, que todo era sumamente ochentero, ¿no? Y yo me acuerdo de pechadas inmensas al Profanation, al Green Beret, a yo qué sé, o sea, un montón. Yo creo que jugabas tú más que yo, ¿no? Porque yo siempre he sido muy malo y muy torpe y muy impaciente y yo creo que a mí me gustaba casi más mirar y que... Eso sí es verdad, que jugabas muchas veces que llegaron, ¿no? Venga, ponte tú y pásame unas pantallas porque si no estamos aquí toda la tarde para... ¿Qué pasa, hombre? Sí. Yo, bueno, en cuanto había un juego de estos que había que ajustar un poquito el salto al píxel y tal, o sea, imposible. Ahora, entonces, muchas veces hacíamos eso, ¿no? Que él jugaba y yo miraba. Eso que estáis contando es algo muy habitual en mucha gente. Mm-hmm. Y bueno, muchos no pasaron de allí y seguían jugando y llegó un momento que dejaron de jugar. Pero vosotros sí que es cierto que llegó un día en el que dijisteis, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algún juego, alguna cosa. Sí. Eso además era una cosa que yo creo que siempre era una fantasía, ¿no? Y bueno, a mí ya de aquella me gustaba muchísimo dibujar y yo, vamos, mi ilusión era poder llevar esos dibujos a la vida, ¿no? Y aunque yo técnicamente, o sea, oí hablar de Basic o de ensamblador o de cualquier lenguaje de programación y me dolía la cabeza, pero Antonio para eso era mucho más espabilado, mucho más constante y ahí fue por donde a mí me vino la salvación, ¿no? Antonio, ¿cómo empezaste? ¿Con los listados de la Microhobby o con algún libro? ¿Cómo empezaste? De la Microhobby y que empezó a haber un curso para programar en ensamblador y poder hacer... era un curso que estaba muy bien porque se basaba en aprender mientras que hacías un juego tipo plataforma, de tipo Profanation, una cosa así. Pues yo mientras que iba mirándome ese sistema, bueno, ese lenguaje... pues tiraba del chico este que os digo, que es el que realmente me metió un poco más ahí en el tema de la programación. Y ya cuando apareció el Microhobby, el famoso concurso, a través del Game Maker, pues entonces ya vimos el momento ideal, el momento idóneo, es decir, ahora, cogemos el programa y ya nos hacemos un juego. Y ahí surgió el comienzo de Demon's Dream, ¿no? Con el motor para hacer juegos isométricos y empezasteis pues a ver cómo se usaba, ¿no? Empezasteis a investigar y ya os presentasteis directamente a ese concurso, ¿no? Bueno, ahí fuimos muy osados. Ahí hay una historia, sí. De tal manera que dijimos, mira, esto está quedando tan bonito... se están haciendo unos dibujos, esto está quedando con un empaque y con una estructura que ¿para qué lo vamos a presentar a la revista Microhobby? Directamente vamos a intentar a ver si tiramos para adelante y nos lo comercializa alguien. Y entonces ya, pues, a través de una tienda de informática muy famosa en Salamanca, pues hablamos con el dueño, se lo enseñamos, uy, pues esto tiene muy buena pinta, pues casi déjame que lo mandemos y tal, a ver qué nos dice Topo, que tengo contactos con ellos y lo mismo hasta lo comercializan y por ahí vino el tema. Puedes hablar, puedes decir el nombre de la tienda, que yo creo que ya estará cerrada y no hay problema de copyright, de publicidad, de encubierto. Pues Aguanta, aguanta. Ah, sí. Aguanta todavía, pero no hay problema. Se llama Infocentro. Infocentro. Ah, es que además tenemos la idea algún día de hablar de aquellas tiendas del wow. Spectrum. Entonces, mira, sí. Si está abierta, perfecto. Sí, sí, Infocentro. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, luego ya enseguida se metieron con Macintosh, cuando sí, ya son... se eliminaron todas las máquinas de 8 bits y ya empezaron con los PC, sobre todo con Macintosh. Y ya hacían programas profesionales y demás. Y bueno, pues es una tienda que ahí sigue. Yo no sé exactamente a qué se dedican o qué hacen. O sí, si sí, son distribuidores de Mac y bueno, y venden todo tipo de cosas. O sea que sí, sí. Bueno, pues antes de que hablemos de lo que fue querer publicarlo, sí que me gustaría saber quién se encargó pues de lo que es un poco la programación o la gestión del motor y quién de los gráficos, cómo participasteis en ese juego. Bueno, por supuesto, de toda la cuestión técnica se ocupó Antonio, ¿no? Y la prueba está, y ahora me imagino que lo querrá contar, en que cuando hemos estado hablando ayer y hoy de esto para refrescar un poco la memoria, yo no me acordaba absolutamente de nada, de cómo funcionaba el programa y tal. Y yo lo que me acuerdo, bueno, que los gráficos al final, incluso, no todos los hice yo, ¿no? Porque parece que la memoria se te va un poco a encasillar a cada uno en un papel, pero yo creo que los gráficos también los hicimos a medias, ¿no? Y yo me acuerdo sobre todo de la maravilla que era en aquel momento, pues todo aquel tema de las máscaras, de hacer los sprites y con aquel motor, con aquella especie de interfaz rudimentario del Game Maker, que era una pasada, ¿no? Pero vamos, el que se echó encima toda la labor técnica fue Antonio, desde hacer el mapa hasta meterle vidas, que os lo va a contar, un montón de cosas. Así fue. El caso es que el programa, lo que es el 3D Game Maker, estaba muy bien. O sea, era una manera de hacer videojuegos sin tener unos conocimientos de, pues, como las casas comerciales con esos autores que hacían virguerías. Pero tenía un fallín, y es que tenía solamente una vida. O sea, el juego tenía una vida. Entonces, a través de este amigo, pues me pasó el desensamblador. Porque estaba el ensamblador, para trabajar en ensamblador, o el desensamblador. Entonces lo que hice fue desensamblar el programa que hacía de unión de las tres partes que componía el 3D Game Maker, para poder encontrar a su rutina donde estaba el tema de las vidas y ahí poderle incorporar pues las tres o cinco que tiene actualmente el programa. Porque ahí estábamos limitados. O sea, eso nos echaba para abajo el decir, joder, está tan bonito y está tan bien y los gráficos y tal, pero es que con una vida te echa para atrás. Y por supuesto no vais a ir a ningún lado con una vida. Y entonces ese fue un hándicap y un obstáculo que solucionamos, y se solucionó con los programitas estos que te digo. Estaba el Gens y el Mons. El Gens era el ensamblador, y acababa en S porque era para Spectrum. Y si no recuerdo mal, era Gens y Gena para Amstrad. Y entonces, gracias al programita este que me pasó el desensamblador, pues pude ver las tripas del programa este del 3D y poderle incorporar pues esas vidas más. Sí, era inexplicable, ¿no? Que el propio motor no te permitiera más de una vida, eso era fundamental. Hasta absurdo. Yo no sé si también estaba hecho con la finalidad de decir, bueno, vamos a limitar y que la gente no se venga arriba y quede para algo muy caserito, artesanal, pero hasta aquí. O sea, que no le des, ya no le incorpores como para poder facilitar el sacar juegos al mercado. Porque sí. Si no, no tenía otra explicación, o sea, que tuviese una sola vida. Y más en un tipo de juegos donde son, pues hombre, de una cierta complejidad como para disponer solo de una vida. Tienes que tener al menos cinco. Sí, una cosa que llama la atención, la jugabilidad con este motor, pues bueno, más o menos es muy familiar, ¿no? Cuando ves un juego realizado con este motor. Pero sí que es cierto que en vuestro juego, cuando veis los gráficos, cuando se ven los gráficos, se ve claramente que allí hay mucho estilo. O sea, estaban muy, muy bien hechos. Sí, yo creo que son muy chulos y, de hecho, ese juego ha estado fuera de nuestra, vamos, fuera de mi vista durante muchísimos años, porque yo, de hecho, aquí también hay una diferencia muy grande en personalidad, que es que Antonio es un tipo metódico, ordenado. Antonio es el que rebobinaba las cintas de los juegos. Y echaba la bronca a Tomás, no lo dejes a mitad, todo da error. La mota de polvo en la cinta no, que da error, rebobino. O no te dejo un juego más, coño. Yo no, eso no lo hacía. Y entonces, claro, yo este juego, vamos, era una cosa que ha estado incluso olvidada durante un tiempo. Y hace unos años, que fue cuando lo recuperamos y vi los gráficos, Que, joder, pues la verdad es que, hombre, hay algunas cosas que se pueden defender y que son curiosas y están bien, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que sigue siendo chulo. El mapa es enorme y está muy bien hecho, está muy bien pensado el juego, está realmente bien. Para nosotros fue un absoluto honor poder recuperarlo del olvido. Solo había unas pocas referencias por ahí perdidas, sí, de que existía. Y por cierto, estamos hablando del año 87 en lo que fue el desarrollo del juego, ¿no? Pero bueno, el 88 es cuando lo tuvisteis terminado y dispuestos a publicar. Sí, esa fue la fecha, exactamente, sí. El 88 es lo que además aparece en la pantalla de presentación, yo creo, como una especie de copyright que le metimos ahí, con nuestra super empresa Define Case Software. Redefine Case, creo que era la empresa, sí. ¿Y ese nombre, sí, a quién se le ocurre eso? Pues no me acuerdo, fíjate, yo lo que sí me acuerdo es que el logotipo, que es una especie de muñequito ahí que sostiene una placa, era un muñeco que yo hacía a los compañeros en la carpeta, ¿no? Con aquella moda que había de hacer dibujos en la carpeta unos a otros en clase. Yo me acuerdo que ese era un muñequito que dibujaba mucho, ¿no? Y ahora cuando lo he visto me ha hecho gracia porque ha aparecido ahí. Pero yo no sé si fue la idea tuya o mía, Antonio, no me acuerdo. Yo creo que vino un poco porque siempre a la hora de jugar empezábamos con el joystick o Define Case. Con el joystick o Define Case. Y al final, yo creo que dijo él, pues Redefine Case. Digo, pues acabó, pues vamos con Redefine Case. Y las carpetas esas entre Kim Basinger, Sonny Crockett y Prince, sí, estaban tus dibujos, ¿no? Eso, sí, joder, ya te digo, ese era el esquema. Yo, vamos, como era el que dibujaba bien de clase, o uno de los dos que dibujaba bien de clase, pues siempre estaba haciendo dibujos a los compañeros en la carpeta, y ese muñeco sale de ahí, o sea, es como una especie de dibujito estándar que yo hacía en aquella época. Qué bueno. Y entonces, bueno, llega el momento de tenerlo listo y queréis ya dar el salto definitivo, nada del concurso de microhobby, sino presentarlo a alguna compañía. Y bueno, ¿cómo es la gestión? ¿Cómo unos adolescentes, bueno, jovenzanos, adolescentes, cogen y se ponen a buscar empresas en las que publicar su juego? Pues nada, yo lo hablo con Tomás y le digo, oye, ¿qué te parece si nos vamos a Infocentro? Porque era como el centro neurálgico, ¿no? Era, o sea, a ver, no hay internet, no hay manera, no nos íbamos a plantar con la cinta en Madrid. Entonces se nos ocurrió ir a Infocentro, que era, pues eso, era como el punto de encuentro de los adolescentes que nos movíamos alrededor de este cacharrito. Entonces ellos estaban muy puestos con distribuidores y tal. Y me acuerdo que nos dijeron, bueno, pues no lo traéis, echamos un vistazo y os decimos. Vale, pues lo llevamos allí al hombre este de Infocentro. Lo vio, pues me parece muy bien, está, oye, yo le veo serias posibilidades de que os lo comercialicen. Y entonces se puso en contacto con Cano, no me acuerdo del nombre, que era el de Toposoft. Javier Cano, ahí está, que no me acordaba el nombre, Javier. Y entonces, pues nada, recuerdo un día que al entrar en casa me dice mi madre, oye, mira a ver, porque te llaman por teléfono y preguntan por ti, ¿no? Y entonces era efectivamente Javier Cano. Y me dijo, mira, nos ha llegado a través de Infocentro Salamanca, dice, un juego vuestro, pues sí, tal, me parece bien, me parece correcto, está muy interesante, dice, pero claro, de cara a comercializarlo necesitaríamos que fuese en más versiones, porque en una sola ahora mismo no resulta productivo, o sea, desde el punto de vista de marketing, ahora ya se están empezando a sacar para Amstrad, Commodore, Spectrum, entonces solamente para Spectrum no interesa. Si sois capaces de hacerlo en otras versiones, no hay problema, ya hablaríamos, quedaríamos con vosotros y para adelante con la comercialización. Pero solamente para Spectrum no. Entonces, pues ahí se chafó y se quedó un poco esta aventura, porque no éramos capaces, no teníamos recursos para poder hacer otras versiones. Eso es. Es que claro, hay que tener en cuenta además, yo cuando escucho entrevistas en el podcast, claro, el hecho de estar fuera de Madrid, estar en Salamanca y además en aquella época, ¿no? Donde para un chaval de 14 años como era yo, o un poco más Antonio, no concebías el cogerte un día un tren o un autobús, irte a Madrid con tu cinta, o sea, eso era una cosa que no estaba a nuestro alcance, ¿no? Y claro, pues había una falta muy grande de recursos, de gente, de personal, y nosotros tuvimos la suerte de contar con este amigo de Antonio, que era un tío de Teleco, que bueno, que era una cosa muy excepcional, y más en un sitio como este, ¿no? Donde ni siquiera tampoco había estudios de informática, no había ese trasfondo que había en otros sitios, ¿no? Así que bueno, eso era un escollo absolutamente insalvable, ¿no? Yo creo que demasiado lejos se llegó con el tema para las condiciones que teníamos. Sí, eso es una cosa muy común, ¿no? En las entrevistas lo habrás escuchado, lo de sí. Mucha gente que dice, no, yo tuve la suerte de vivir en Madrid, entonces, bueno, ahí era todo más fácil, claro. Era casi ir a la oficina de ellos o te hacían llegar algún ordenador durante un tiempo para que probaras, era otra historia. Claro, sí. Claro, la alternativa era, alguno lo hizo, ¿eh? Algún valiente con muy pocos años se fue a vivir, lo que ya les pillaba un poquito más mayores, ya eran por lo menos mayores de edad o bueno, claro. Tenían ya cierta edad y se lanzaban a la piscina, pero era muy arriesgado, sin duda, si unos padres ya les parecía raro que estuvieras ahí con un ordenador haciendo esas cosas, imagínate, no, que me voy a vivir a Madrid, eso era ya otra historia, era complicado. Sí. era otra movida, pero vamos, lo cierto es eso, que si en esos pequeños núcleos que se montaban en Madrid, pues bueno, aquí desde luego no existía y no había esa posibilidad. Bueno, en cualquier caso, hablar con Javier Cano, que fue una de las mayores personalidades de la historia del Spectrum en España, alguien que se nos fue demasiado pronto y no pudimos entrevistarle, qué gran pena todo lo que hubiera podido contar este hombre. Fue un honor, ¿no?, poder hablar con alguien así, que no fue una sorpresa que te hubiera llamado esa persona, Antonio, y devolverle la llamada y todo. La verdad es que, joder, es como si ahora mi hijo le presentan a Cristiano Ronaldo, a Messi, no sé, un personaje en aquel momento. Bueno, yo preguntan por ti de un videojuego, pues yo sinceramente pensé que era el dueño de la tienda de Infocentro. Lo que no me podía imaginar es que me dijera, soy Javier Cano, me han enviado el juego, uf, yo ya, o sea, alucinaba, flipaba, decía, me está llamando una persona, vamos, que es dentro de los programadores, que se maneja en este mundo, y fue una pasada. O sea, es un recuerdo que tengo ahí clavado, pero vamos, total. Sí, yo de hecho me acuerdo cuando me lo contó, que al principio no me lo creía del todo, o sea, que bueno, que era una de estas cosas que te parecía imposible, ¿no? Que de repente eso hubiera llegado ahí, que hubiera habido respuesta. Y yo me acuerdo cuando Antonio me lo contaba en mi casa, que bueno, yo me imagino que estaba mirándole con una ceja así levantada, como diciendo, bueno, ahora es cuando ya me dices que me estás tomando el pelo, ¿no? Pero mira, ¿no? No, pues así fue. Eso al final fue casi, podemos decir, el premio, ¿no? O sea, sí. No conseguimos otra cosa, no, al final no nos presentamos al concurso Micro Hobby porque teníamos unas expectativas de altos vuelos, pero bueno, pues oye, si todo es porque al final nos llamara Javier Cano, me llamó a mí pues porque tendría el teléfono que le diese yo en ese momento, como podía tener el de Tomás, pues nada, pues bienvenido sea y por lo menos ese pequeño sueño pues se quedó ahí, pero fue muy bonito. Bueno, luego nos desquitamos presentándonos al concurso de criptografía, ¿no? De Micro Hobby. También. Ahí ya dijimos, venga, vamos a tirar esta vez, porque no hay otro remedio. ¿Y cómo fue aquello? Contadme. Bueno, eso fue un curso de criptografía que se hizo en la revista Micro Hobby y que iban proponiendo cada semana, yo me acuerdo, claves, bueno, cada semana o cada mes, cuando salía la revista, no me acuerdo, pues sistemas de cifrado más complejos, ¿no? Y yo creo que la última semana o las dos últimas ya el tema consistía en que tenías que apañártelas tú para descifrar una serie de códigos que te daban en la revista, ¿no? Y sí que me acuerdo que fue curioso porque llegamos los dos a una solución diferente. Y nos presentamos al final por separado al concurso, ¿no, Antonio? ¿No fue así? Algo así, dijimos, bueno, pues hacemos una cosa, en vez de ir los dos con una, pues vamos cada uno con una, y lo que haya se reparte y ya está. Oye, el doble de probabilidades de ganar, eso está muy bien. Sí, sí, sí. Seguramente a mí en el último momento se me olvidaría mandar la carta o algo así, casi seguro. A mí seguro que no. A ti seguro que no. Costó un riñón, ¿eh? Porque al final era cada semana, como dice él, el que sale Micro Hobby te dejaba ahí un mensaje, una frase, que al final componía un texto. Y claro, las dos primeras bien, pero luego ya a medida que empezó la tercera ya se complicó. Hasta la última, que yo no sé si fueron 5 o 6 semanas para formar el texto, pero ya las dos últimas eran muy complicadas. Y reconocedme si alguna vez, años después, no pensasteis, ay, si hubiéramos ido más allá, hubiéramos tenido nuestro juego editado por Topo con portada de Azpiri. ¿No os habéis arrepentido? Fíjate. Bueno, yo me presenté años después, pero no sé exactamente cuántos, pero bueno, igual cuando ya, no sé, cuando salió esto, yo me presenté a Piro, ¿no? A mí, para una prueba también, siendo yo muy jovencito y estando todavía en la carrera, y me acuerdo que la prueba consistía en diseñar un edificio romano. Yo no sabía ni para qué era, estaba claro que debía ser en la preproducción de Pretorians, ¿no? Y claro, para mí siempre ha sido una ilusión muy grande el poder haber estado vinculado a la industria del videojuego, y era mi intención. Tampoco salió aquello de la prueba de Piro, pero desde luego que fíjate cómo hubiera sido de importante eso para nosotros, ¿no? Para un par de chavales como nosotros haber podido conseguir sacar esto adelante, ¿no? Hubiera sido increíble. O sea, lo que se perdieron, los de Piro habiéndote fichado. La verdad que sí, se estarán tirando de los pelos. No, joder, no. Hubiera sido una pasada. Y de hecho, lo que pasa es que me acuerdo que luego, no sé cómo, sí que pude ver los resultados finales de las pruebas y lo que había hecho la persona que fue seleccionada al final, o una de ellas. Y sí que es verdad que, bueno, que había una diferencia muy grande, ¿no? Pero vamos, me quedé con muchísimas ganas de aquella historia, y sobre todo el Pretorians, que luego es un juego al que jugué mucho y que me encantaba. Hombre, cuidado con lo que dices, que las dos últimas entrevistas que hemos hecho es gente que ha trabajado en Piro, a ver si iba a ser uno de ellos. Seguro. Sí, sí, las he escuchado además y me ha encantado escuchar, aunque luego, bueno, la verdad es que todo este tema de la industria del software español, de entretenimiento, siempre tiene ese regusto amargo, ¿no? Final, y bueno, que es un poco penoso, pero la verdad es que, bueno, fueron, yo creo, unas cosas increíbles las que se hicieron también en aquel momento. Sí, ya visteis, ¿no? Que bueno, pues es un tema agridulce, efectivamente, cómo acabó los 8 bits, pero bueno, todo lo que tuvo Dynamic Multimedia después, Piro. Sí, sí, bueno, sí. Ahí fue como los últimos fogonazos de una época que en España pues fue triunfante, fue muy buena. Ahora ya está bastante atrás, sigue habiendo cosas y claro, sigue habiendo un nivel, sobre todo de gente trabajando en el extranjero. Pero bueno, casos como el vuestro de hacer un juego, probar la suerte y que no se publicara, hay bastantes. Y bueno, pues algunos siguieron ahí intentándolo y tal, y bueno, pues ya han llegado a trabajar en la industria del videojuego, pero bueno, la mayoría, claro, pues un poco como vosotros, ¿no? Pues a otras historias, otros temas, y un poco dejando atrás todo aquello. Sí, sí, pero llegó un momento, claro, que era imposible, pero insisto en lo mismo, el estar tan lejos de los centros de producción, pues era una dificultad muy grande, ¿no? Porque no tienes contactos, no conoces a nadie, y bueno, al final, pues los intentos de acceso, yo solo tuve ese con Piro, pero bueno, fue que vi un anuncio en una revista, mandé unas cosas, no, vamos, o sea, no es como funciona este mundo en realidad, ¿no? Ya. De todas formas, hay una cosa, Tomás, me tienes que contar. Tú conociste a Alfonso Azpiri, ¿no? Más o menos. Bueno, no lo llegué a conocer, pero de milagro, porque bueno, la cuestión es muy graciosa, ¿no? Un día estaba en casa de un amigo en Madrid, ya esto te estoy hablando de hace no muchos años, y estaba en su casa, en la ventana de la cocina, estábamos tomando algo en la cocina, y me asomé así por la ventana, y justo en la ventana de enfrente había un tipo dibujando en un tablero, pero claro, yo no le veía la cara, estaba de perfil, era una habitación, bueno, ligeramente oscura, y le dije a mi colega, digo, coño, si hay un ilustrador ahí, yo ya me dedicaba a esto. Ah, sí, sí, hay un tío ahí que siempre está dibujando, este amigo mío no tiene nada que ver con este mundo. Y entonces dije, joder, tengo que adivinar quién es este hombre, ¿no? Y entonces me bajé, me metí en el portal de enfrente para mirar en los buzones el nombre. Y de repente apareció una mujer y le dije, oye, y me dijo, oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué buscas a alguien y tal? Y dije, no, mire, pues ha pasado esto, que he visto una persona ahí dibujando y tal. Y me dijo la señora, ah, pues es Alfonso Azpiri. Hostia, me invadió un terror sagrado y tal, y además yo no le pregunté, pero por la actitud de la señora aquella y de su forma de contarlo y tal, me quedó muy claro, aunque no se dijera nada, que era su mujer, ¿no? O que, bueno, de alguna forma estaba relacionada con él, y eso me dio muchísimo corte, y ahí quedó todo, ¿no? Ya, ah, vale, pues muchas gracias y tal, me volví a subir al piso y seguí viendo un rato dibujar a Azpiri al otro lado de la calle, claro, con una felicidad extrema, ¿no? Diciendo, hostia, estoy viendo a Azpiri trabajar. Y me hizo una ilusión tremenda, ¿no? Yo como tampoco soy muy mitómano y sobre todo odio molestar, pues no fui más allá con eso y ya me conformé con la pequeña anécdota hasta que te cuento. ¿No coincidiste con él en la época posterior? Iba a todos los eventos y hacía, siempre era muy cercano, cuando iba a la Feria del Libro también podías hablar con él, te firmaba, te dibujaba y era una pasada. ¿No coincidiste pues con él? No coincidí nunca, y de hecho tengo bastantes amigos que sí que lo conocieron y todos hablan lo mismo de él, ¿no? De esa cercanía y de esa calidad humana, ¿no? Y de hecho tengo amigos que le enseñaron la carpeta en tiempos de principiantes y este tío les animó mucho y hubo una cosa así muy, muy bonita. Y a mí eso siempre me ha dado envidia, porque desde luego que demitificar un ilustrador de aquella época, pues por supuesto tiene que ser Azpiri, claro, que es una auténtica maravilla, o Juan Jiménez, ¿no? También, podría escoger a cualquiera de los dos. Sí, grandes autores y bueno. Joder, claro. Que bueno, pasó todo esto, ¿no? Del juego, ya, bueno, ya os rendisteis, ya después de la experiencia de Piro y ya cogisteis caminos profesionales. Tú, Antonio, cuéntame un poco cómo tú te hiciste delineante, ¿no? Cuéntame cómo fue tu carrera profesional. Pues nada, una vez que terminé delineación, pues tuve la suerte de, nada más terminar, pues empezar en un estudio de arquitectura en Salamanca. Ahí estuve pues 3 años. Luego después me tocó ir a hacer el servicio militar. En aquellos tiempos había que hacerlo y tenías que ir y esas cosas. Después del servicio militar seguí en otro estudio de arquitectura, otros 2 años. Y luego ya, bueno, pues tenía un poco la espinita de intentar subir un peldaño más, no quedarme a ese nivel, aunque yo estaba encantado porque, claro, estabas haciendo algo que te encantaba, que te gustaba. Fíjate, Tomás lo hacía en plan con su estilo artístico y yo, sin embargo, era todo lineal, era dibujo técnico, ¿no? Y también en aquellos momentos era donde se demostraba el valor como delineante, es decir, tienes que dibujar y dibujar a mano y rotular a mano. Y bueno, pues al final decidí irme a estudiar ingeniería porque al final creo que me iba a arrepentir en quedarme a ese nivel. Y después de hacer la carrera, pues ya a partir de ahí fue terminar y dedicarme a la edificación. O sea, aunque soy ingeniero civil de obras públicas, pero ya por mis inicios en edificación, luego profesionalmente continué en edificación, en tema de centros comerciales, lo que son edificios singulares. He tenido, la verdad, la suerte o el privilegio de tocar bastante tipo de obras. No he estado encapsulado en un solo tipo. Hasta que, bueno, pues por el tema de la crisis, pues ahí la opción era marcharme al extranjero, que no era cuestión. Además, es un mundo el de la construcción y en el puesto ingeniero jefe de obra muy estresante y necesitaba sanear mi cabeza. Y luego ya, pues bueno, pues pensé en dedicarme a la docencia y poder transmitir todos los conocimientos pues que he adquirido a lo largo de mis años. Y la docencia en la situación que tenemos actualmente, pues supongo que será complicada, ¿no? Ser profesor hoy día no es fácil. Pues hombre, a ver, yo ahora, por ejemplo, terminé hace poco un programa de coordinador docente para un programa mixto de formación y empleo, que es Acadecil. Entonces ahí me encuentro muy cómodo porque esos programas son para personas que la mitad tienen que estudiar y sacarse unos certificados de profesionalidad, es una especie de FP, y luego la otra parte del horario pues lo tienen que dedicar a hacer actuaciones de obra en los municipios donde han sido adjudicatarios. Y entonces, pues bueno, ese es un mundo y ahí yo me encuentro muy a gusto, pero evidentemente pues ese es un mundo, y el dar clases a adolescentes de matemáticas, física, dibujo, pues es otro, tal y como está la educación ahora mismo. Sí, y sobre todo también por el tema del virus, ahora medio presencial, medio telemático, todo, ¿no? Sí. Y tú, Tomás, estabas estudiando, todavía no tenías claro a lo que te ibas a dedicar en aquel momento con aquel juego. ¿Y por qué tiraste? Por el periodismo, ¿no? Bueno, sí, aquello fue una decisión afortunada y totalmente absurda. Bueno, yo me metí en periodismo porque yo, aparte de dedicarme al tema de la gráfica y a ilustrar y tal, pues siempre también he tenido cierta relación con el mundo de la escritura, ¿no? Y de hecho yo he hecho varios libros de los que también soy autor. Y bueno, siempre estaba barajando las dos cosas, ¿no? A mí me apetecía mucho escribir, me apetecía mucho dibujar, me apetecían un montón de cosas. Y periodismo, bueno, pues me pareció una salida en aquel momento y una opción interesante. Pero lo cierto es que nunca he llegado a ejercer, como tú decías al principio en la introducción, más allá de 4 prácticas de verano. Y bueno, la cuestión es que yo durante la carrera me relacioné más con gente de Bellas Artes en todo lo relativo a estas aficiones. e incluso tuve relación con algunos profesores de Bellas Artes, como curiosidad. Uno de mis grandes amigos ahora mismo y que conocí en aquella época es Miguel Ángel Pacheco, que es el tipo que diseñó a los Electroduendes, el director de arte de la Bola de Cristal. ¡Ostras! ¡Casi nada! Casi nada, por seguir con el revival ochentero. Y este tipo pues estaba de profesor de ilustración, o sea, las clases que doy yo ahora las daba él en aquella época. Y bueno, pues trabé una relación con él muy entrañable, muy bonita. Y este tipo pues me llevó de la manita hasta la editorial Anaya, que es donde empecé a hacer yo mis pinitos como ilustrador, ilustrando libros escolares. Y claro, eso ya empezó a ser mi fuente de ingresos, empezó a ser mi trabajo realmente en cuanto terminé la carrera. Y por ahí empecé a meterme en el mundo de la ilustración. Y es el sitio donde he estado trabajando como autónomo, como freelance, hasta ahora. Sobre todo haciendo muchos libros escolares, mucha literatura infantil. Y bueno, hasta hace unos años, que es cuando empecé con todo este mundo del grabado y de estas cosas que hago últimamente y que son las más populares y las más conocidas ahora. Pero vamos, que sí, que lo de la todo empezó haciendo periodismo, aunque al final el camino me fue por otro lado, claro. Hombre, lo del periodismo lo sé perfectamente, que es muy complicado, sí. Es una salida profesional bastante mala, pero también es cierto que es un estudio muy multidisciplinar, que siempre conozco muchísimo periodista que ha acabado haciendo diferentes cosas muy poquito relacionadas con el periodismo, pero bueno, te da esas herramientas, ¿no? En tu caso, todo esto de la ilustración, yo tengo que decir que te seguía desde hace mucho tiempo, no sabía que eras espectrumero y mucho menos que escuchabas nuestro podcast, te seguía tus ilustraciones, porque tienes un estilo que bueno, que me encanta. De hecho, el otro día Apple sacó un anuncio que joder, vi uno de tus dibujos y digo, ¿pero esto qué es? Lo habían puesto en un watch, creo, porque además por motivos profesionales me toca muy de cerca Apple, trabajo mucho para Apple y entonces vi eso y dije, hostia, o sea, que alguien, una marca así de importante para una de sus imágenes de estas impactantes que pone publicitarias, escoja una de tus ilustraciones, cuidado, ahí hay mucho tema. Pero es que quiero que me cuentes también cómo fue evolucionando todo este tema de los grabados, con ese estilo tan especial que haces, cómo llegaste a contactar con Guillermo del Toro, todo ese imaginario que hay allí de sus monstruos, todo eso, ¿cómo llegó? Cuéntame un poco todo eso. Sí, bueno, es la cuestión es que yo, como te decía, durante casi todo el tiempo que he estado ilustrando me he relacionado con la literatura infantil y juvenil, con el libro escolar, y hubo un momento en el que ya me cansé un poco de todo eso, sobre todo porque además tuve la idea de montar una editorial, una pequeña editorial, que creció durante una temporada, pero después, bueno, pues la crisis económica, la aparición de la piratería, la aparición del libro digital, o sea, me cogió la tormenta perfecta y al final, pues aquel proyecto editorial al que dediqué 2 años, pues acabó fracasando como fracasan muchos, ¿no? Y bueno, yo me planteé que en aquel momento me apetecía iniciar un camino nuevo y coincidió además que empecé a trabajar como profesor de ilustración en la Facultad de Bellas Artes de aquí de la Universidad de Salamanca, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento de mucho cambio porque yo tenía que prepararme clases, tenía que tratar de transmitir cosas que para mí eran intuiciones y que las tenía que aposentar. Bueno, hubo un montón de cosas ahí nuevas y a mí me apeteció pues dedicarme a hacer lo que más me apetecía y entonces empecé a trabajar con el mundo en el mundo del grabado, en el mundo de la obra gráfica, de la venta a galerías, de las ilustraciones frikis, ¿no? Que es la mejor forma de definirlas. He hecho muchas cosas sobre Tolkien, sobre Lovecraft, bueno, todos esos mundos que a mí me fascinaban y que también, y por seguir con el rollo de la nostalgia, vienen de esta misma época, de cuando yo empezaba a jugar al rol, de cuando yo empezaba a leer este tipo de libros, etcétera. Entonces, bueno, pues empecé a hacer todo eso hace unos 6 años más o menos. También al estar en la facultad, pues tenía el apoyo de muchos compañeros que me asesoraron técnicamente porque el grabado es un mundo muy complejo que exige un equipamiento muy específico. Y bueno, pues más o menos estuve 2 o 3 años rodando esta historia hasta conseguir hacer grabados que realmente me gustan y que realmente, aunque sea vanagloria, tienen bastante aceptación y bastante gente que los quiere, que los compra, que los encarga, etcétera. Y bueno, pues ahí empezó un poco a rodar todo esto. Lo de Guillermo del Toro viene por una serie de exposiciones que se hacen en la zona de Los Ángeles, sobre todo por la zona de Hollywood y tal. Hay una serie de galerías que organizan exposiciones sistemáticamente sobre distintos universos cinematográficos, literarios, etcétera. Yo empecé a colaborar con ellos gracias a una exposición que se hizo sobre Hellboy, que es otro de mis hitos y de mis ídolos, Mike Mignola. Hice una pieza para esa exposición, después se me hicieron otras piezas para exposiciones sobre Guillermo del Toro y Guillermo del Toro vio mis obras en esas exposiciones dedicadas a su obra. Y bueno, pues yo creo que probablemente la técnica, el método le llamó la atención, y ahí empezamos a tener una cierta relación que al final ha terminado culminando en un trabajo conjunto, ¿no? El trabajo conjunto es el mazo de cartas de tarot, ¿no? Tarot del Toro. Sí, Tarot del Toro, sí. Es tu último trabajo, lo acabas de lanzar hace no mucho y sí. Imagino que estará a la venta en tu web o en algún sitio, ¿no? Sí, está a la venta en todas las plataformas online. Además con una anomalía curiosa, ¿no? Porque se supone que en preventa salió en preventa ya hace tiempo, se agotó en la preventa, bueno, y ahora ya hay una licencia para una editorial británica, se ha hecho una segunda edición, pero bueno, no sé qué está pasando a día de hoy, ¿no? Mediados de octubre de 2020, que hay una especie de retraso extraño y bueno, es algo que estoy investigando con la editorial a ver qué pasa. Pero es, vamos, quiero decir, está a la venta, aunque en un estado ahora mismo un poco extraño de retraso en la entrega, ¿no? Pero bueno, digamos que esto en unos días se tiene que desbloquear y estaré en casa ya de todo el mundo, ¿no? Porque la verdad es que es un lanzamiento muy tocho en el que se han invertido muchos recursos con una tirada enorme y de esto debería estar ya funcionando y moviéndose y estoy convencido de que pronto lo estará. Yo me haré con uno, así que espero que algún día me lo firmes cuando nos veamos en persona. Cuéntanos, porque las cartas son basadas en las películas de Guillermo del Toro, ¿no? ¿O solo la del Laberinto del Fauno? No, son en realidad están representadas todas las pelis e incluso muchas de las series. Porque esto, bueno, la cuestión de todo esto es que Guillermo me encargó un montón de cosas, de grabados, un ex libris personal. Y al final la entrega, en lugar de enviárselo por correo, pues tuve la suerte de que pudimos quedar y se hizo personalmente, ¿no? Y entonces, bueno, tuvimos una cena, tuvimos un encuentro que, como te puedes imaginar, fue muy feliz y muy interesante, y la idea surgió en esa cena. Y bueno, pues a partir de ahí hubo un trabajo de ir asociando cada carta con un personaje o un motivo de alguna de sus películas. Y están representadas todas, el Espinazo del Diablo, el Laberinto del Fauno, Hellboy, Crimson Peak, yo creo que más o menos todo el universo del toriano está representado ahí. Y además con la sorpresa y con la característica especial y chula de que ha sido súper fácil hacerlo, porque como toda la obra de Guillermo está basada en el fondo en arquetipos y en elementos narrativos así tan universales, pues ha sido relativamente fácil hacerlo, ¿no? Y sobre todo, bueno, más bien concebirlo. Luego el hacer la parte gráfica ha sido más laborioso. Pero además el poder hacer esto con su ayuda, con su asesoría y con su supervisión, pues imagínate, es una auténtica gozada. ¿Cómo es Guillermo del Toro en persona? ¿Es tan majo como dicen? Güey, no mames, güey. Es aún más majo de lo que dicen, porque es un tipo que, bueno... En realidad hay una cosa increíble, ¿no? Que es que hay, bueno, cuando yo estuve con él, es un tipo que tiene una cultura tan enorme, unas referencias tan grandes, ¿no? Tan comprensivas, y luego aparte una personalidad tan cercana, que da la impresión de estar con un amigo de toda la vida, ¿no? Yo, imagínate, quedamos en París, en un restaurante japonés, te presentas allí, y bueno, ya apareció el tío a los 5 minutos, pues bueno, estábamos hablando de Disney, de Buñuel, de la Phantom Manor de Disneylandia. O sea, de repente hay un montón de obsesiones particulares de cada uno de nosotros que aparecen ahí, y es, la verdad es que es una auténtica pasada, ¿no? Esto además coincidió con el momento en el que le dieron el Oscar por La Forma del Agua, sí. Y entonces, bueno, pues imagínate, era un momento donde él estaba en lo más alto, y alucinas, ¿no?, con la humildad, en la capacidad de análisis de su propia obra y de la obra de otros. Y bueno, yo creo que el único tema que me quedó por tratar con él es si le daba al Spectrum también, ¿no? el único tema así de aficiones, porque hablamos, pues imaginaré, pues de cómics de los 80, de, pues bueno, de Bernie Wrightson, de Frazetta, o sea, ahí salía de todo, ¿no? Oye, y eso es de Buñuel, técnica, de Buñuel que hablasteis. Por supuesto. Bueno, Buñuel es que es una obsesión que yo tengo particular y él también, ¿no? De hecho, yo una de las cosas que siempre había pensado es que hay homenajes a Buñuel en casi todas sus películas, ¿no? En El Laberinto del Fauno, en Hellboy, es que hay un montón de cosas que son absolutamente buñuelianas. Hay un monstruo en Hellboy 2 que va con un cajón de estos como a la gente que le han cortado las piernas, sí. Y yo siempre había pensado que eso era un homenaje a Los Olvidados, ¿no? Que es una peli de la época mexicana de Buñuel. Y bueno, pues hay un montón de cosas que salían y que bueno, que a mí me apetecía preguntarle y comentar con él y tal, y que fueron súper interesantes, ¿no? Las navajas, los todas estas cosas siempre están ahí y bueno, pues es que es, Guillermo es muy buñueliano. Claro, es que además, ¿no?, en México quisieron mucho a Buñuel. Claro, claro. Bueno, es que yo creo que el mejor Buñuel es el Buñuel mexicano, ¿no? Entonces, eso es una cosa importante. Aunque bueno, también otros lo detestan porque mostró un México deprimido y hay mexicanos que eso lo consideran una ofensa, curiosamente, ahí de los dos bandos. Pero bueno, Buñuel siempre fue claro, controvertido, y siempre hubo gente que le amaba y gente que le odiaba. Bueno, por donde pasó, en Francia pasó lo mismo, en Extremadura con las Urdes le pasó también, igual. Sí. iba sembrando la discordia por donde quiera que pasaba, ¿no? Y eso también es grande. Sí, sí, sí, sí. Joder, pues podríamos hablar de muchísimas cosas, pero igual nos vamos a desviar. Yo lo que sí que no quiero... Tú mete tijera luego por ahí donde... Lo que no quiero dejar pasar es que nos cuentes la técnica que haces de grabados. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué haces? ¿Como planchas talladas y luego pones tinta y luego pasas acuarela? ¿Cómo lo haces? Sí, bueno, la técnica que yo utilizo es el linograbado, grabado en linóleo, que es una variante del grabado en madera, ¿no?, de la xilografía. El linóleo es un material que se utiliza normalmente para revestimientos, para suelos, para un montón de cuestiones de este tipo, y que es relativamente reciente. Es un material que igual tiene 150 o 200 años. Y esto hubo determinados artistas como Picasso que lo pusieron en valor en un momento dado, ¿no? Es un material que se talla como si se tallara una plancha de madera por medio de gubias, que son unas herramientas de corte, y lo que creas al final es una plancha en relieve, ¿no?, que tiene dos niveles. Hay un nivel que es el nivel, digamos, alto, que es donde tú no has tocado, donde no has quitado material, y luego te queda un nivel más rebajado, que es toda la parte que has escarbado, ¿no?, que has quitado trozos con la gubia. Eso te permite que después pasas un rodillo por encima de la plancha y la tinta solo mancha las partes elevadas, ¿no? Uh-huh. Eso después lo prensas. Yo tengo una prensa aquí en mi sótano que mete una tonelada de presión. Prensas esa plancha contra un papel humedecido. Y además eso, esa presión tan bestial que le metes hace que quede una impresión muy nítida y que el papel incluso adquiera cierto relieve, ¿no?, que se llama gofrado, y que le da al grabado un aspecto súper interesante. Entonces la técnica básicamente es esa, o sea, es ir quitando trocitos de una plancha de un material raro que se llama linóleo y después prensarla con muchísima presión y una tinta oleosa, chula y muy intensa contra un papel, ¿no? Y eso produce una impresión que, claro, es en esta época digital es algo a lo que la gente no está acostumbrado, ¿no? A ver ese tipo de calidades, ese tipo de experiencias que, aparte de visuales, son casi táctiles, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el resultado es muy muy chulo, muy interesante y bueno, contribuye a que la obra gráfica se valore bien. Con tanto digital sí que es cierto que ese volumen, esa sensación de volumen que cuando sobre todo aportas color, queda muy especial, queda muy físico. Es cierto que parece que lo puedas tocar y acariciar, ¿no? O sea, que se vea el volumen. Sí, de hecho es que tiene volumen, o sea, que es una, queda una especie como de bajo relieve, que a mí me parece que es muy atractivo y que además es una de las, digamos, de las marcas de la casa, ¿no? Yo fuerzo mucho ese relieve para que quede muy patente en el grabado. Lo que hubiera dado por una conversación entre tú y Azpiri hablando del tema de ilustración. Pues, y yo, hubiera sido una maravilla. Bueno, pues para ir concluyendo, que no os quiero quitar mucho tiempo, sí que me gustaría, Antonio, que nos dijeras tú primero y luego tú, Tomás, qué supuso el Spectrum, ya al margen de vuestra experiencia con el juego, etcétera, que nos contaras un poco qué fue para ti el Spectrum. Uf, pues la verdad es que el Spectrum es algo que me marcó como una época, o sea, mi época cada vez que la recuerdo de la adolescencia, o sea, automáticamente me viene el Spectrum. Y puedo decir, pues qué friki, ¿no? O sea, si eran años de diversión, eran años de discoteca y tal, sí, vale. Pero yo, a mí me marcó. O sea, me marcó mi adolescencia porque era una manera de disfrutar, de estar a gusto, de juntarme con mi amigo Tomás, de disfrutar ahí con el joystick, con los videojuegos. Y es algo, pues, que lo tengo ahí. Para mí es algo muy nostálgico, o sea... Cuando me hablan del Spectrum o veo vuestras páginas o los juegos, o sea, me resulta entrañable. O sea, es algo que, pues, que va conmigo. Sí, es por un lado la experiencia de tener el ordenador, pero también la experiencia de ser niño. Eso también influye, ¿no? O adolescente en tu caso, y bueno, pues se unen las experiencias de la edad con, además, con esa memoria y esa sensación de tener la vida por delante y todo por delante, todo por escribir y todo es nuevo, ¿no? Unido al Spectrum que nos dio tantas grandes cosas, fuimos muy privilegiados los que tuvimos un ordenador. A veces piensas en los que no lo tuvieron y bueno, tendrán sus cosas y su música y tal, pero eso también lo tuvimos nosotros, ¿no? O sea, realmente es un privilegio absoluto el haber tenido un Spectrum. Yo todavía lo tengo y lo conservo en su caja de corcho. ¡Ostras! ¿Eh? Y la conserva, o sea, los corchos y todo. Sí, sí, no, está la cajita de corcho donde van sus dos cintas, el libro de tal, el ordenador y luego lo que es la caja de cartón externa. O sea, primero estaba la de corcho y luego la de fuera. Pues está tal cual, como salió de la tienda de Infocentro, tal cual. Ya sabes, vamos un poco más y yo creo que están hasta los alambritos de los cables. O la etiqueta del precio de Infocentro, ¿no? Sí, 33.000. Ya sabes, 33.300 pesetas, para ser exacto. Ya sabes que hay varios tipos de personas: los que conservamos el Spectrum hecho polvo, los que lo conservan más o menos decentemente, los que lo conservan bastante bien, los que además de conservarlo bien tienen la caja sin corchos, y luego tú, que tienes el Spectrum bien y con corchos y con caja. Madre mía, no conozco a muchos, que lo tengan así con todo completo. Y con sus cintas, con el cassette, todo está ahí como, vamos, como de museo. Y ahí estaba, pues claro, la famosa cinta. Y tú, Tomás, ¿para ti qué supuso el Spectrum en esos 80s maravillosos? Pues yo la sensación que tengo cuando me acuerdo del Spectrum es sobre todo una sensación de fascinación bestial y de misterio, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con algo que tú has dicho hace un momento de no saber nada, de tener toda la vida por delante. Y yo creo que ahora, no sé, juego al Last of Us 2, ¿no? Y alucino, me parece que eso va por unos lugares maravillosos, pero de alguna forma intuyes lo que hay detrás, te haces planteamientos sobre la estructura, sobre cómo están hechos los gráficos, sobre la técnica, y en aquel momento no había nada de eso, ¿no? En aquel momento yo me acuerdo que leías la descripción del Profanation y te decía, una princesa secuestrada por un zombie dentro de una pirámide, nada, eso todo te entraba y todo eso era maravilloso y extendía sus tentáculos hacia todos los lugares de la fantasía, ¿no? Yo me acuerdo, yo tengo grabadas cosas como ver a Antonio jugar a la Abadía del Crimen, ¿no? Que eso es un auténtico hito, un auténtico monumento, y pasar miedo, ¿no? O sea, realmente tener una serie de sensaciones que ojalá pudiera tener ahora y pudiera reproducir, y que estaban relacionadas con algo que estaba más en tu imaginación que en lo que veías, ¿no? Porque tú lo que estabas viendo allí era algo que de alguna forma, bueno, no tenía mucho sentido en sí mismo, sino que tenía más sentido en lo que podía activar en tu cabeza y en lo que te podía hacer imaginar, ¿no? Y a mí eso me parece que es una auténtica maravilla. A mí además me ha marcado mucho el Spectrum en muchísimas cosas, ¿no? Y siempre he querido homenajearlo y siempre es una cosa que he tenido ahí. Yo creo que como curiosidad y por vincularlo con el tema del grabado del que hablábamos antes, yo creo que de los grabados que yo he hecho, el más famoso es uno que se titula El Ponipisador, que es la famosa escena de la obra de Tolkien. Y si veis ese grabado, es un grabado que está hecho en perspectiva isométrica, ¿no? Efectivamente. O sea, y la elección de esa perspectiva es dentro de mi cabeza, y esto nunca lo había dicho ni lo había comentado con nadie, o sea, ni siquiera con mi mujer ni con mi hijo, porque no es algo que a nadie le interese ni que sea consciente muchas veces. Es un homenaje al Demon's Dream y a todos los juegos en Filmation del Spectrum, que eran una auténtica maravilla, ¿no? No creo que y eso yo creo que le da, bueno, pues una cualidad especial a ese grabado o a otros grabados que tengo hechos con esa perspectiva y que viene precisamente de ahí, viene del Spectrum. ¿Tienes que hacer alguna ilustración específica del Spectrum? ¿Algo tienes que hacer muy relacionado con este ordenador? Algo sobre la Abadía del Crimen. Eso lo he pensado muchas veces. Pero es que o sea, sería una cosa un poco fútil, ¿no? Porque es para mí es insuperable el cómo era ese juego en Spectrum, con los píxeles, con los colores. O sea, hacer cualquier cosa en ese sentido me parecería, bueno, no sé, desvirtuarlo. No creo que pudiera alcanzar las sensaciones tan buenas que tenía con el original, pues con un grabado, por muy elaborado y muy bonito que me quedara. Bueno, ¿no? Pero bueno, se podría plantear, sí. Esa abadía de piedra, eso que además si jugasteis a él sabréis perfectamente, ese espíritu de la película también, de la novela, claro. Eso trasladado a tus ilustraciones, bueno, viene como anillo al dedo, ¿eh? Vendría como anillo al dedo, sí, o eso, o también una sobre el trapdoor, ¿no? Sí. Otro de los juegos que en aquella época me obsesionaban, ¿no? Y que de hecho hoy he estado viendo en YouTube un walkthrough con mi hijo y estábamos flipando de lo bonito que es todavía ese bichote azul y toda aquella estética, ¿no? Oye, joder, la verdad es que se me está poniendo los dientes largos, ¿eh? Igual cuando acabe lo que estoy haciendo ahora. Oye, lo que hablabas del miedo, el trapdoor, según lo que sacabas de la trampilla, claro. Eso daba unas sensaciones de pasarlo realmente mal, jugando. Sí, sí, sí. Y todo era muy misterioso, ¿no? O sea, no sé, desde el sonido, los gráficos, o sea, me acuerdo, por ejemplo, también del Ant Attack. Hombre. O sea, un juego que visualmente sencillo, pero que daba miedo y que te daba unas sensaciones, y tenía un diseñazo alucinante, ¿no? También lo he estado viendo hoy y me ha parecido que era soberbio el acabado gráfico con esos recursos tan, tan miserables, ¿no? Qué auténticos genios, sobre todo aquellos de los principios de los 80 que sacaron de la nada absoluta obras increíbles, que dices, ¿cómo es posible que hicieran esto de la nada? O sea, no existía nada parecido, ¿no? Increíble. Todo el Ultimate, o sea, bueno, es que es maravilloso. La verdad es que es una cosa muy, muy, muy de agradecer que haya gente como vosotros que esté manteniendo vivo eso, porque pues sí. Yo de verdad que cada vez que subís programa nuevo me llevo una alegría como si viera a mi amigo Antonio, fíjate. Igual. Hombre, gracias por tus palabras. Nosotros siempre decimos que lo hacemos por egoísmo, porque nos hace sentir muy bien. O sea, es que nos hace también sentir muy bien todo esto, recordar y poder hablar con gente como vosotros. Para nosotros es un honor y una maravilla, es un lujo poder estar aquí detrás del micrófono y haciendo este material. Para nosotros ojalá dure mucho tiempo y desde luego temáticas para hablar hay muchísimas. Sí, sí, es increíble, es un universo enorme y el hecho de que lo mantengáis ahí en ebullición pues es una auténtica maravilla, de verdad. Pues oye, sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo este rato con nosotros y nada, no sé si os queda alguna cosa que se haya quedado en el tintero, algo que queráis decir, alguien a quien saludar, es el momento. Bueno, yo quiero saludar a una persona que es fundamental en toda esta historia, aunque no la hayamos mencionado, que es Alberto Conde, nuestro proveedor extraoficial de material en aquella época, en épocas posteriores, y siempre un apoyo increíble, ¿no? Y bueno, cuando mencionaba esos amigos que tenían el Spectrum y que te animaban a que lo tuvieras tú también, me estaba refiriendo a él, ¿no? A un tipo que bueno, que es una bellísima persona, un amigo excelente, que todavía lo es, y que nos ha hecho muy felices por medio de actividades no siempre lícitas, pero que siempre hemos agradecido mucho. Sí, sí, la verdad que sí, totalmente. El pirata, la verdad, el chico extraordinario. El pirata que todos hemos tenido, que proveía de material que era maravilloso, ¿no? Era. Sí. Sí, sí, sí. Aquella caja de zapatos llena de cintas que aparecía de vez en cuando y que bueno, que nos hacía, pues eso, flipar. Bueno, hombre, yo aprovechando también, sí que me gustaría mandar un saludo y ojalá llegar alguna vez es a mi amigo Enrique, porque aunque he perdido el contacto, pero la verdad que me hizo pasar unas tardes y anhelo mucho esas reuniones de ese mundillo de la programación y de que me metiera ahí el gusanillo. Y que, bueno, que además tuve el privilegio de compartir tardes con un genio de la informática, o sea, genio en toda regla. Que allá por el año 88 su primer trabajo fue en el Escorial para una base de seguimiento espacial, o sea, del Ministerio de Defensa. O sea, era un tipo que él no estudió informática, no había ingeniería de sistemas, hardware, había telecomunicaciones. Pero bueno, pues ese chico se metió en el mundo de la informática y consiguió un trabajo. Y de ahí, la última vez que lo vi, hará un año o año y pico, hacía 30 por lo menos, no sé, que no nos veíamos. Y me dijo que estaba en plan freelance haciendo programas, pero con compañías americanas para detectar pues pedofilia, pederastia y todo eso, de lo que es la Policía Nacional, etcétera, etcétera. Pues fíjate, cuando él empezó todo aquello, es verdad que no había nada, o sea, realmente nadie había estudiado una carrera de informática, y es que no, apenas las había, telecomunicaciones, como bien dices, y, claro. Y oye, era gente muy capaz, ¿eh? No les hizo falta estudiar nada de eso para ser grandes programadores. Y es más, te voy a contar una anécdota, para que lo sepa la gente, que aquí en Salamanca, cuando se empezó ya a instalar el tema informático, con aquellos primeros PCs de 5 un cuarto, los discos de cartón y demás, pues él hizo para Telefónica los primeros programas para llevar la gestión de la facturación. Cuando ya venían en papel aquel de impresora, pues él empezó a hacer los programas para llevar el control de facturación de Telefónica aquí en Salamanca. Y evidentemente le ofrecieron trabajo, pero él dijo que era una especie de trabajo de funcionario muy aburrido y que haría un programa y que luego que se iba a entretener, que iba a hacer, que él quería traya. Y entonces se fue al Escorial. Y de ahí ya la verdad que le perdí la pista hasta hace, ya te digo, año y pico que me lo encontré y me dijo que estaba haciendo programas, pero por su cuenta, pero para Policía Nacional, Guardia Civil y con compañías americanas. Pues oye, cuando se pueda uno volver a reunir con amigos, etcétera, tenéis que hacer una quedada con algunos Spectrums, sí, música ochentera y algún refresco. Ahí, ahí. Y lo que haga falta. Lo que haga falta, he dicho refresco, pero puede ser una bebida espirituosa, efectivamente. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y ha sido un placer enorme. Y bueno, a ver si nos volvemos a escuchar o coincidir alguna vez en persona. Espero que sí. Muchísimas gracias. Yo os prometo que cuando se pueda os buscaré por ahí en algún festival de informática retro y os daré un abrazo. Volveremos con fuerza a los eventos retro y ya te avisaré alguno que pille cerca de tu zona. Guay, tío. Genial. Muy bien. Adiós, hasta luego, chicos. Adiós. Hasta luego, Alejandro. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Estás escuchando El Mundo del Spectrum Podcast. Llegó el momento luctuoso, el momento del tema principal, que lo vamos a dedicar a hablar del ocaso del Spectrum. Tal y como hemos mencionado en la introducción, es la época donde el Spectrum murió comercialmente. Estamos hablando de los años 90, 91, 92, quizá también el 89 o el 93, que seguía habiendo algún lanzamiento por ahí perdido. Bueno, vamos a hablar de muchísimos temas, el ocaso de las compañías, esos últimos juegos que salieron al mercado, la muerte también comercial de las revistas, de la muerte de la Micro Hobby, el lanzamiento de nuevas plataformas en las que muchos nos pasamos, como el PC o las consolas, las liquidaciones, los últimos stocks, las grandes superficies, cómo iban arrinconando los juegos de Spectrum, en fin. Muchísimos temas de los que tratar que vamos a comenzar ya mismo, haciendo un repaso más o menos histórico contigo, Jesús. Háblanos de esa parte histórica que supuso el fin comercial de nuestro Spectrum. Bueno, parte histórica. Aquí es complicado hacer un desarrollo histórico porque yo creo que el fenómeno de cómo dejamos de utilizar el Spectrum es primero particular de cada cual. Y luego lo que sí se puede hablar es de lo que pasaba a finales de los 80, ¿no? Principios de los 90 en el mercado, ¿no? Es decir, qué es lo que estaba pasando en las casas de la gente, qué era lo que se estaba vendiendo en ese momento. Pero bueno, lo cierto es que a finales de los 80, en el 88, 89, ya había una distribución potente, una venta potente de PCs compatibles en los hogares, gracias a la llegada de Clónicos a muy buen precio, y sobre todo aquí tuvo un papel importante en España Amstrad, con los PC 1512 y el 1640, por la gran implantación que tenía la marca gracias a lo que ya entonces era Amstrad España. El Spectrum se había convertido ya en un ordenador ya hacía años, sobre todo, bueno, pues en particular desde la adquisición de la marca por parte de Astra, de un ordenador, vamos a decir, barato, asequible, de precio, siempre lo fue, pero pues mucho más en los últimos años 80, un ordenador robusto y que fundamentalmente, pues ahí sí era una máquina que se anunciaba de forma nada disimulada como una máquina de juegos, ¿no? Algo que no fue en su origen y que, bueno, a medida que fue sustituida por otras máquinas que venían a cumplir ese fin práctico para otros menesteres, como podía ser procesadores de texto o hojas de cálculo, ¿no?, que era la función sobre todo de los PCs, pues digamos el Spectrum estaba relegada a ese uso pues más infantil, juvenil, vamos a decir, o más para jugar, ¿no? De hecho, se programaba para el Spectrum, pero ya no se programaba en un Spectrum, ¿no?, que era una diferencia importante. Al principio, cuando el ordenador se lanzó, en muchas compañías se programaba con el Spectrum, ¿no?, y poco a poco pues fue viéndose sustituido por otras plataformas, que era donde se programaba, pero no se programaba para el Spectrum, pero no utilizando un Spectrum, ¿no? Y ya había una implantación importante de, como digo, de PCs y de máquinas de 16 bits también, pero yo no diría que importante, ¿no? Aquí en España no era como, por ejemplo, en Alemania, donde podía haber, bueno, pues literalmente cientos de miles, no sé, 1,5 millones de Amigas, quizá. Aquí, plataformas de 16 bits, tanto Amigas como Atari ST, el Atari ST lo distribuyó Investronica. Y luego pues el Amiga pues vía distribución de Commodore. Commodore Spain hizo un estudio de cuántas unidades podían haberse vendido en España de Commodore y concluyó que podíamos estar en torno a los 250.000 Commodores. Y en cuanto a Amigas era más difícil de saber, pero bueno, que estábamos hablando de que quizá entre varios países podían juntarse más o menos 500.000 de unidades y haciendo una distribución por un poco por población, pues que quizá en España podría haber otros 250.000. Bueno, es una distribución yo creo que proporcional la que se hace, pero yo no sé si hubo tantos, yo no sé si hubo un parque tan importante de máquinas de 16 bits, eso sumado al Atari ST, tan importante en España, ¿no? Porque lo cierto es que las ventas de juegos de 16 bits nunca fueron en España importantes, nunca hubo un mercado como tal, y esto era algo que incluso las compañías pues decían, ¿no? Es decir, que sí que es cierto que hubo una dificultad de adaptación de las compañías a este nuevo mercado, pero es que nunca hubo unas ventas que justificaran esta adaptación, ¿no? Quizás se podría haber tirado por otro lado, o pues se podría haber hecho otro esfuerzo de reconversión distinto y habernos lanzado al mundo de consolas y estas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es muy fácil decirlo y yo creo que aquí en España pues no estábamos para esos trotes, sinceramente. Las pocas experiencias que se hicieron serias con juegos de 16 bits en Dynamic y en Topo, lo cierto es que no tuvieron unas ventas muy, muy representativas como para formar industria, ¿no? Y luego, por supuesto, estaban las consolas. Hay que tener en cuenta que a finales de los 80 y entrando en los 90 ya teníamos aquí consolas de 16 bits, ya teníamos por aquí la Mega Drive rondando, y que cuando se publica el último Micro Hobby en enero del 92, estamos hablando de que ya tenemos la Game Boy perfectamente implantada, tenemos las consolas de Sega de la mano de Herve todavía, es decir, que todavía está por ahí Paco Pastor. Y incluso hay marcas como Astrad que están meditando cómo lanzar su consola propia, que además ya sabéis que el tema de la consola de Astrad fue a la postre la que ocasionó la ruptura de Sega con Herve. Y la se independizara como distribuidora Sega de Herve, ¿no? Así que bueno, es un mercado que ha sufrido pues muchos cambios. Además es que claro, en el 91 que estemos hablando de Sonic, de Nintendo, de Mega Drive, en fin, y que estemos todavía con el Spectrum rondando, pues ya resulta casi anacrónico, ¿no? Pero bueno, es cierto que aquí en España, entre que no hubo mucha adaptación de las máquinas de 16 bits, que no hubo una industria alternativa a esa de 8 bits que existía desde hacía años, bueno, pues hizo que al final el Spectrum tuviera una vida más larga aquí que en otros países. De hecho, pues, no sé, aquí cuando aparecían todavía grandes producciones de Dynamic o de Topo en el 89 incluso, en Inglaterra estaba ya el Spectrum pues agonizante, a pesar de que allí las revistas también tardaron en desaparecer y estas cosas, ¿no? Pero bueno, que ya ahí no había un mercado importante como tal. Y aquí, bueno, pues seguía eso valiendo, seguía funcionando y se seguían vendiendo juegos y se seguían vendiendo muchas revistas. De hecho, en la editorial de Microhobby, del que luego hablaremos, siguen apuntando, aunque bueno, pues que ellos podrían seguir sacando la revista, pero que ya no saben muy bien qué contar, ya no saben muy bien qué lanzamientos reseñar y que seguramente si siguieran, pues seguirían vendiendo, ¿no? Y esto seguramente hubiera sido así, ¿no? Pero prefirieron dejarlo porque en ese momento ya el director de la revista, Amalio Gómez, estaba ya de director de Hobby Consolas, y Hobby Consolas ya llevaba pues 4 revistas en el mercado. Y yo creo que ya cuando Hobby Press vio que todas esas ventas se habían desplazado ahí y que estaban vendiendo muchísimo, pero muchísimo con Hobby Consolas, ya no tenía mucho sentido esta publicación. Si te parece, Jesús, podemos leer el editorial porque es muy clarificador, si te parece bien. Pues estupendo. Sí, mira, vamos pues a ello. El editorial, efectivamente, es la revista 217 de Microhobby, enero de 1992. Y sin esperarlo, lanzan este editorial titulado Hasta pronto, que dice lo siguiente. Cuando en noviembre de 1984 vio la luz el primer número de Microhobby, no nos cabe duda, aunque pretendamos ser modestos, que se marcó un hito casi revolucionario en el mercado español de las publicaciones de informática. Aquel número y los que siguieron de aquella primera etapa supuso una ruptura con todo lo que hasta entonces podía verse en los kioscos en lo que a revistas especializadas se refiere. Periodicidad semanal, a bajo precio, color abundante, diseño atractivo y cuidado y por supuesto información de primera, sin nada que envidiar a las mejores revistas de usuarios europeas. Aquel número vendió casi 100.000 ejemplares, cifra casi nunca conseguida hasta entonces en nuestro país por una publicación ajena a la información política o a los cotilleos. Poco más de 7 años después, Microhobby puede presumir todavía de vender cada mes cerca de 25.000 ejemplares. El Estudio General de Medios, un organismo independiente que analiza los hábitos de lectura de los españoles, acreditó recientemente que más de 150.000 personas leen Microhobby, lo que significa de media 6 lectores por cada ejemplar vendido. Estas cifras se encuentran muy por debajo de las de Micromanía o de la recién aparecida Hobby Consolas, pero son aún cifras considerables y desde luego suficientes en circunstancias normales para justificar su continuidad. Sin embargo, aunque parezca contradictorio, esta es casi una carta de despedida. Microhobby, vuestra revista, la nuestra, no saldrá a la calle el próximo mes, y quizá tampoco el siguiente. ¿Cuál es la razón si, aunque la publicidad escasea, todavía sus ventas permiten una rentabilidad editorial corta pero suficiente? ¿Por qué interrumpir una presencia en el mercado que aún cuenta con tantos seguidores? La respuesta a tales preguntas es tan chocante y original que prefiero expresarla sin rodeos. Hela aquí. Microhobby desaparece porque ya no sabemos cómo seguir haciéndola. Porque, aunque esto no haya sucedido todavía, tememos que llegue un día en el que no podamos sacar a la calle por falta de contenidos. Porque como profesionales amamos Microhobby y no queremos verla empobrecida y degradada. El Spectrum ya no es lo que era. Y vosotros, sus fieles usuarios, lo sabéis mejor que nadie. Su declive ha sido paulatino, y la revista Microhobby siempre ha encontrado hasta ahora la forma de adaptarse a las cambiantes situaciones y continuar su relación con el lector, cuando ya hace muchos años que otras revistas de usuarios que la precedieron tiraron la toalla y desaparecieron. Pero la circunstancia actual es muy distinta. El formato actual de Microhobby, con una o dos cintas de programas o demos, es ya manifiestamente imposible de mantener, puesto que apenas aparecen juegos nuevos. Las dos casas de soft que siempre prestaron más atención a los ordenadores de 8 bits, Ocean y USGold, ya han anunciado que en 1992 no seguirán produciendo juegos para este formato. La producción española ha languidecido, y apenas ofrece 4 o 5 novedades al cabo del año. esta es la tónica general. En estas circunstancias pensamos que todavía existe hueco para Microhobby, y las ventas nos lo demuestran, pero hemos tomado la dolorosa decisión de interrumpir por un tiempo su salida para madurar sin improvisaciones la fórmula a emplear. Nos gustaría y estamos seguros de que a vosotros también que Microhobby continuara apareciendo, aunque fuera bimensual o trimestral, con cintas de juegos o sin ellas, con más o menos páginas, pero que siga. Para hacer posible esta continuidad, nos tomamos un respiro que esperamos dure lo menos posible. Nuestro adiós, por lo tanto, no es definitivo. Esperamos reencontrarnos pronto. Mientras tanto, nos sería de gran ayuda recibir vuestras cartas en las que nos ofrezcáis ideas y posibilidades, y nos digáis cómo os gustaría que hiciéramos Microhobby en su próxima etapa. Todo lo que nos digáis será tenido en cuenta. Seguro que entre todos encontramos un camino para Microhobby. Hasta pronto. Bueno, fue un hasta pronto que fue hasta nunca, ¿no? Y fue demoledor. Yo recuerdo leerlo y sentirme muy, muy triste. Recuerdo unos años después que le mandé un correo electrónico a Amalio instándole a que lanzara ese número que había quedado pendiente de Microhobby, una especie de recopilatorio en donde hubieran puesto lo mejor y que hubieran puesto un CD con emuladores, juegos y etcétera. Y la verdad es que Amalio me contestó muy amablemente, un email muy extenso que espero conservar en algún sitio. Decía que ya era tarde, que no le veía sentido y tal, pero bueno, contestaba punto por punto a lo que le decía. También sería interesante saber si alguno de nuestros oyentes envió una carta, ¿no? Como diciendo, no, por favor, que no sea el último. Pero sí que es cierto que es lo que decías, Jesús, los contenidos languidecían, ya los títulos que sacaban eran muy pocos, las cintas tenían lanzamientos ya de juegos muy recientes y los daban enteros, es que realmente ya no había mercado. Y sí, no, y había una cosa muy graciosa que a mí me, que no sé si te acuerdas, al principio de la revista, que había una pequeña noticia, o sea, porque estaban ya, o sea, había PCs, pero ya no, que no eran los PC 1512, ni mucho menos. Estamos hablando de que ya es una época donde había 286 y los 386, pues casi a la vuelta de la esquina. Y hablaban del bueno, yo interpreto que es del emulador de Pedro Jimeno, ¿no? Pero hablaban de eso, de chicos, que en los PCs ya hay emuladores que puedes conectar una cinta incluso y cargar juegos con un cable que te haces tú y no sé qué. O sea, es que fijaos de lo que estamos hablando, ¿no? De que es que en la propia revista estaban ya hablando de los emuladores de Spectrum en PC. Todo lo que has comentado, esa revista, ese editorial fue ya lo he comentado otras veces, fue lo que me dio la verdadera conciencia de que el Spectrum se había acabado. Hasta ese momento, sí, a lo mejor ya veíamos que ya no salía tanta cosa. Pero digamos que ese fue el punto final. Fue el mazazo que dijeron, hosti, se ha acabado. Se ha acabado de verdad. Yo sigo pensando siempre que ellos sabían que no iban a volver, evidentemente. Porque queda muy bonito. A mí, bueno, quizá eran otros tiempos, ¿vale? Pero yo estoy seguro que en la actualidad, si una revista te hubiera vendido 25.000, yo diría que incluso entonces, no la quitas así como así. Ya intentas alargar el tema. Que les dejaran, entre comillas, finalizar de una manera tan, tan emotiva y tan, tan desde el cariño, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Además, como que el que dice, 4 días después salió PC Manía. Y PC Manía, para mí, es la sucesora espiritual de Microhobby en PC. O sea que, y el equipo era bastante común. Entonces, no sé, yo creo que realmente sabían que no iban a volver, siempre lo he pensado. Pero lo vendieron de una manera emotiva para no decir que lo triste que era que al final había llegado y posiblemente ya no daba para más. Pero no sé. Supongo que era tema de anunciantes, cada vez languidecía más. Y las revistas, incluso antes también los anunciantes serían un gran porcentaje de su permanencia. Y claro, anunciar Hobby Consolas era la misma empresa, eso tampoco te daba mucho de eso. Y las compañías grandes de videojuegos, ¿qué te iban a anunciar en una revista de Spectrum si ya dejaban el Spectrum? Hombre, solo sin publicidad, de todas formas, yo creo que hubiera podido ser rentable, ¿eh? Porque la tirada que tenían, ostras. ¿Cuánto tiempo ya. Más? A lo mejor un tiempo más, sí, pero a lo mejor no mucho más. ¿Novedades? Sí, a lo mejor ya había menos, pero también se habían dejado cosas sin comentar. No sé, siempre he tenido esa duda. Aún así, fue demoledor y fue el final del Spectrum fue, para mí, y siempre será, la microhobby. Fue, acabó microhobby y yo dije, ahora sí. Al PC directo. Hay muy poquitas revistas ahora que tengan la tirada que tenía ya esos últimos números de microhobby, pero sí que es cierto que ya estaban de despedida y lo sabían, porque bueno, claro. Juanfra, hay que decir que nos ha ayudado mucho en la preparación de este tema y nos ha pasado en la misma revista, en la última, nos ha pasado un pequeño texto que incluye, que también lo dice todo, si queréis os lo leo, es muy cortito, y se titula con mucha cara, está en la página 5, y dice lo siguiente, para que os hagáis una idea. Eran tiempos en los que el Spectrum hacía sombra a cualquier ingenio informático que intentaba competir con él. Por muy bueno que fuera, por muchos sprites que manejara o por muchos colorines que otorgara la pantalla de nuestro televisor, juegos de leyenda como The Hobbit, Lord of Midnight, Match Point, Avalon, Nailor o Herland, quedarán patentes en nuestra mente de simples humanos como auténticos relatos que han formado parte de la mitología humana de cada individuo. Pero ahora no queda casi nada de aquellos bellos y gentiles tiempos. Solo cintas de casete enmohecidas que se obstinan en cargar, aumentando más si cabe nuestra depresión softwariana. Ahora mandan los 16 bits en todas sus versiones. Ya nadie quiere a nuestro Speci, por mucha gloria que demostrara en la década pasada. Y no queremos recordar que permitió a muchos enriquecerse a su costa, aunque ahora tan solo Cean y algunas casas de budget mantengan honrosamente el tipo. ¿Cuánto durará esto? Poco, quizá un añito o dos más, coleando como pez moribundo, pero vestido con sus mejores galas. Este ordenador que hizo sombra a todos los demás acabará en algún remoto armario de incomprensiones varias, que sepultará en el olvido a la más grande creación de todos los tiempos. Disponte, magna creación, a formar parte de esa oscura zona a la que relegaste tiempo atrás a los demás ordenadores. Hasta siempre, compañero. Te despedimos no sin derramar una pequeña lágrima de silicio que deseamos llene tu pequeña memoria RAM. Marcos García. Bueno, pues clarísimamente, ¿no? Aquí se están despidiendo nuevamente de esta máquina. Y es que me gustaría hacer un breve repaso cronológico, porque si bien en el Spectrum nació en el 82, en el 80, con aquellos primeros títulos muy modestos, pero que abrían camino, en el 84 ya tuvimos pues títulos que han sido los mejores de la máquina. Luego en el 86, para mí, un año dorado donde salieron ya titulazos impresionantes. Y a partir de ahí salieron grandes títulos aprovechando muy bien el hardware, pero si recordáis, en el 88, 89, ya mientras tuvo que competir el Spectrum con otros ordenadores de 8 bits o incluso consolas de 8 bits, la NES, la Master System después, más o menos mantenía el tipo, lo que decía aquí. Pero luego ya cuando empezó a competir contra Super Nintendo, Mega Drive, los Amiga, ya no solo teníamos un reflejo de los arcades siempre habían sido como lo máximo y nosotros nos teníamos que conformar con esas versiones, pero luego entre otras versiones de otros ordenadores más o menos mantenía el tipo y en algunos casos de forma muy buena. Sin embargo, conforme iban pasando los años, si recordáis, empezaban ya a salir títulos que no llegaban, hablaremos ahora alguno de ellos. Títulos como Final Fight o Golden Axe o algunos otros títulos que se quedaban ya muy por debajo de lo que había en el mercado, digamos. Daba un poco de pena en algunos casos. El Tortugas Ninja, la versión arcade, o en fin, títulos que hacía lo que podía con el hardware del Spectrum, pero no, se veía que ya estaba muy muy anticuado, se había vuelto obsoleto ya años atrás y ya llegaba a un punto que no se podía estirar más el chicle. Y eso pues fue una sensación que tuvimos todos. Como bien dices, Javi, la revista Microhobby ya nos abrió los ojos definitivamente, su fin, pero la verdad es que la cosa se veía venir desde bastante atrás. Estamos en ese punto. Es que solo hay que ver el tema que tú has dicho. El concepto de los juegos se ve muy claro. La primera fase del Spectrum eran juegos como muy innovadores, a veces ideas totalmente sorprendentes, muy coloristas, parece mentira, pero la gran mayoría de los juegos de la primera onda del Spectrum tienen sonido en 48K y solían ser coloristas. Luego pasaron más adelante a ese 86 que tú has dicho, que es una época dorada, que seguían saliendo juegos con ese caliz, esa cosita, que siguen siendo innovadores, pero también ya juegazos muy maduros de la máquina, ¿no? O sea, que dices, hostia, ya tienes un Glenbelle, tienes cosas de estas que dices, tremendo, ¿no? Y luego ya entramos en esa fase más, un poco más cercana adelante, que ya se tiende a hacer mucho más juego monocromático, intentando hacer juegos más fluidos y muchas conversiones de arcade, precisamente lo que has comentado, ¿no? Y se buscaba, sobre todo, pues eso, esa, como no podían llegar a nivel de visual a aquello, pues intentaban capturar la esencia y bastante bien. Para una parte absolutamente final, ya estamos hablando del 91-92, que salían ya juegos que visualmente intentaban aguantar el tipo, pero eran juegos que no estaban bien pensados para el Spectrum. El Final Fight, esa versión, no estaba bien pensada para el Spectrum. Aquellos gráficos no los podía mover bien un Spectrum. Claro, y salió lo que salió, ese Street Fighter 2, esos juegos que querían ser visualmente llamar la atención y dijeras, hostia, aún mantiene el tipo, pero luego jugabas y aquello no funcionaba. Para perdona que es lo último que os leo ya, pero en una micro hobby, en el análisis del Final Fight, el último párrafo que tiene, dicen lo siguiente, para que os hagáis una idea. Por eso Final Fight es un juego que ofrece dos caras con las que hay que conformarse. La una es la buena, es la de los gráficos, es la de la impresión estética. La otra es de la limitación, la de que nos movamos lentamente, bruscamente, la de que la acción se reduzca tan poco. En resumen, la de que no se cumplan las aspiraciones. Y con todo, era y es imposible hacer algo mejor, con la misma óptica para nuestro Spectrum. Con la crisis que hay encima de los 8 bits, siempre se agradece que alguna compañía se vuelque en hacer sus juegos. Muchos pasan de ello. Bueno, pues poco más se puede decir, ¿no?, respecto a eso, efectivamente. Todos veíamos ya que es que el hardware no daba de sí, y lo intentaban, y se ve que había buenos programadores, pero es que si querías hacer un juego que estéticamente pareciera al original en una conversión, ya lo otro no podías hacerlo. Es Final Fight, Street Fighter, los que has dicho, efectivamente. Claro. Pero luego llega en la actualidad Mighty Final Fight y te demuestra que se podía hacer, ¿vale? Sí. No, lo que está claro es que, claro, hay una gran diferencia. Aquello era industria aún. Aquello era una que se quería ganar dinero. Y claro, sí que buscaban o apariencia o por rápido, muy rápido, o sea, aprovechar, venga, sale película, Robocop 3, venga, juego, juego. Y claro, aquello ya no era lo mismo. Era un tema muy industrial y los juegos, pues, aquellos juegos, es lo que han dicho ahí, es la verdad. Estéticamente daba el pego, pero luego las limitaciones, aquello no se movía bien. Entonces, era un juego de Spectrum, pero no pensado para un Spectrum de verdad. Sí, ojo que también salieron títulos que estaban bastante bien. El Lemmings, por ejemplo, es un juego más que digno. O el Roadland, sí. El Roadland a mí siempre me pareció impresionante. Muy bueno. Sí, el WWF, por ejemplo, es un juego más que digno. O sea, no es una maravilla, pero joder, está bastante bien. Terminator 2, el de los Simpsons, que lamentablemente nunca fue la conversión de la recreativa, pero el Bart versus Space y tal, ese estaba bastante, bastante bien hecho. El Smash TV. El Tortugas 2, que sí que fue la conversión de la recreativa, bueno, ese sí quedaba pobre, le faltaba un algo final, ¿no? Pero bueno, también hubo títulos bastante decentes, ¿no? Pero sí que es cierto que les costaba mucho, ¿no?, sacar estos últimos juegos. Posiblemente empezaban a no ser rentables. Y claro, tampoco se volcarían tanto. A lo mejor les decían, no, mira, céntrate en la versión de 16 bits o en las consolas. Y claro, a lo mejor el Spectrum se estaba volviendo el hermano pobre directamente. Sobre todo los juegos ingleses. España, como íbamos del revés. O sea, aquí es al contrario. Aquí no se estaba saltando realmente de manera total a los 16 bits y aún se potenciaba mucho los 8 bits. Pero luego, ¿qué pasó? Que no llegaron. Se quedaron ahí. Ya sabemos cómo, bueno, ya hemos visto en muchas entrevistas que ese salto no fue posible. Juegos mucho más grandes, mucho más ambiciosos, necesitaban y unas inversiones que no había. Lo que sé, eso es un tema, el Spectrum ha dado mucho, mucho, mucho software que y muchas historias que estamos viendo. Y aquí se ve reflejado. El ocaso llegó porque lo que era la industria se había acabado. Además, bueno, está otro tema que siempre de ellos dijeron mucho, la piratería. ¿Pero fue realmente la piratería la que mató el Spectrum? ¿O es que realmente la gente ya se había cansado y quería otras máquinas? Bueno, ahí no estoy de acuerdo porque la piratería siempre se ha usado como excusa, pero bueno, el PC que estaba llegando con muchísima fuerza, bueno, eso sí que ya era una piratería impresionante. O sea, ahí total. Vendía muy pocas unidades en relación a las que se pirateaban, ¿no? Y el Amiga. El Amiga es, te diría que incluso más. O sea, tú pregunta a gente de Amiga cuántos tenían juegos originales. Muy, muy pocos, o menos, aunque empecé, te diría. O sea, era tremendo la piratería en esos sistemas. Muy bestia. Que el Spectrum, la piratería, yo no estoy, no, yo tampoco creo que la matara el Spectrum. Realmente fue porque acabó el ciclo. Y realmente pensemos que, ostras, que fueron 10 años. ¿Cuántas máquinas duran ahora 10 años? Lo más espectacular que he visto es la 3DS, que ha durado 9, pero es una rareza. Lo normal ahora que duran 4 o 5 años y llega. O sea, tanta vida no es normal tampoco en una máquina. Bueno, o sea, que 7 ha aguantado la PlayStation 4 y la Xbox. Pero bueno, sí, más o menos ahora ya no superan los 6, 7 años, efectivamente. Es así, claro. 10 años es una barbaridad. Bueno, yo creo que sigue. A ver, hay también un factor que. O sea, yo por ejemplo, con la generación actual, ya que lo mencionas. O sea, yo creo que la PS4 sigue. Lo que pasa es que ahora ya son actualizaciones tecnológicas, ¿no? Con el concepto este de más potencia, ¿no? De forma que cuando tú tienes un desarrollo, pues puedes ofrecer, digamos, más resolución, más características y tal, y lo actualizas directamente a la nueva plataforma, ¿no? Pero joder, la PS4, pues, si tú quieres seguir con ella, con todo el catálogo que tiene, 2, 3 años más para seguir explotándola, podrías hacerlo perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente cuando llega una plataforma nueva, pues siempre requiere 1 o 2 años de arrancar. Esto también pasó con la PS4, ¿no? Cuando llegó, que parecía que había ahí como una especie de cosa de innecesaria, ¿no? De que como era como innecesaria y tal, y luego fijaos que ha sido una consola que se ha vendido muchísimo y que a mí me ha parecido, pues, en cierta forma más exitosa que la PS3, ¿no? Pero con el Spectrum lo que sucedió es que yo creo que hubo mucha gente que compró el Spectrum, que tenía ya una implantación importante, ¿no? Pero hubo mucha gente que lo compró en la fase Astra, ¿no? Gente que llegó, pues eso, en el 87, 88, ¿no? Al ordenador, mucha gente. Cuando todavía no estaban las consolas aquí, ¿no? Y claro, tenías un ordenador que todavía estaba adaptado a los tiempos, con empresas españolas que recordemos que empezaron a funcionar tarde. O sea, en el 87 fue cuando empezó a funcionar topo. O sea, es que nos da la sensación de que fue hace, ni se sabe. No, fue en el 87 cuando empezó a sacar sus juegos, ¿no? Y en el 86, a mediados del 86, había empezado Opera. Con lo cual, es que estamos hablando de que en el 87-88 el Spectrum se podía decir que en España tenía muy buena salud, cuando en otros países ya estaba en un estado terminal, ¿no? En cuanto a lanzamientos. Pero claro, esa gente que se había comprado tardíamente el Spectrum se encontraba con empresas españolas que, bueno, que contaban con mucho apoyo de la prensa de aquí, sacando juegos. Te encontrabas con una gran cantidad de juegos baratos, con las ediciones famosas de 875 pesetas y además ediciones baratas. Empezaban a salir ya las ediciones Leyenda, estas cosas, con lo cual había un catálogo enorme, había una cantidad de juegos baratos que podías comprar. Y que estaban en todas partes, tenían una distribución ya muy muy importante y bueno, y esa gente que se compró un ordenador en el 88 es que tenía a su disposición, pues no sé, todos los clásicos habidos y por haber de ese ordenador, ¿no? Con lo cual, bueno, pues había ahí unos años más que se podía estirar esa adquisición, ¿no? Y además, encima, pues aquí parece que no acabaron de llegar los 16 bits en condiciones. Estoy de acuerdo con vosotros con el que el tema de la piratería en PC era tremenda. O sea, realmente juegos de PC pues se vendían pocos, y de 16 bits igual, a pesar de que había máquinas y bueno, se compraban máquinas, pero bueno, el tema de la piratería funcionaba pues a tope, y yo creo que sí que eso inevitablemente hizo daño. Es decir, no es el factor que explica que el Spectrum desapareciera, porque el Spectrum siempre ha tenido piratería y no se puede decir que en esa época no había software barato a disposición de todo el mundo que se podía comprar en multitud de sitios, con lo cual Eso no explica la desaparición de una máquina. Puede explicar a lo mejor la desaparición de empresas productoras de software. Es decir, que se destruya industria por culpa de la piratería. Ahí no digo nada. Porque, a ver, que es que tampoco lo vamos a negar. España para la piratería es como el paraíso, vamos, ¿no? O sea, es un sitio donde se ha pirateado y se piratea muchísimo. Pero yo creo que es una cuestión de lógica que pasa con todas las plataformas y tampoco hay que darle muchas vueltas. En la micro hobby última, que efectivamente es como el certificado de defunción del Spectrum en España, ¿no? Hay anuncios de la Mega Drive que se vendía a 29.900 pesetas o, bueno, no sé, está en un anuncio en la micro hobby. ¿Y los juegos? ¿Cuánto costaban? Bueno, los juegos costaban bastante. Claro, no es lo mismo. ¿Eh? No era lo mismo, pero no puedes comparar lo que te llevabas con un juego de Mega Drive que lo que te llevabas con un juego de Spectrum. Es decir, aquí cuando salía un juego de Spectrum, y sobre todo esto que habéis comentado muy acertadamente en los últimos tiempos, ¿no? Los Final Fight, etcétera. O sea, es que, bueno, es un quiero y no puedo, ¿no? Pero claro, es que tú llegas y te coges tu Mega Drive, te compras el Ghosts and Ghosts y te estás comprando la puñetera recreativa. La recreativa. O sea, porque es que es una conversión, vamos, no llega a la calidad gráfica de la recreativa, pero vamos, no llega, en fin, ahora que podemos comparar y puedes jugar a una cosa, a la otra, a verla. Pero en aquellos tiempos, vamos, quiero decir, era como cuando jugabas al Street Fighter 2 en Super Nintendo. Yo cuando me lo compré digo, pues es la puta recreativa. Y luego, no, o sea, si comparas, pues hombre, hay diferencias gráficas de sonido, etcétera. Pero vamos, a tus ojos es la recreativa. Esto no, en un Spectrum no pasaba, ni pasó nunca. O sea, quiero decir que cuando incluso los tiempos del Ghosts and Goblins, la primera parte, pues en el 85 por ahí, cuando salió el juego, o el comando, o no sé, bueno, tantas otras conversiones. Juegos, conversiones muy buenas, muy adaptadas a lo que el Spectrum podía ofrecer, pero que ni por asomo se acercaban a la calidad de una recreativa, ¿no? En Mega Drive sí, Mega Drive, bueno, pues como pasa con las consolas, ¿no? Que haces un desembolso, vamos a decir, razonable, ¿no? Para lo que es la máquina, pero el desembolso importante lo haces con los cartuchos y además ahí no hay piratería que valga. O sea, ahí es claro, tacatá, comprarte el cartucho o no te compras nada, ¿no? Claro, mientras la época de la Nintendo NES o de la Master System aguantó muy bien el pulso porque era gastarte entre 5.000 y 10.000 pesetas frente a 875 o 1.200, ¿no? Luego ya conforme avanzó el tiempo y también el país progresaba y había mayor poder adquisitivo, pues ya el salto acabó llegando poco a poco. Pero la diferencia era enorme, sobre todo al final. Estamos hablando de que seguía habiendo títulos a 875 pesetas, 1.200 los últimos lanzamientos, o el Roadland, que me costó, recuerdo, 1.500. Pero quiero que hablemos de los budgets, de los últimos títulos ya recopilatorios, de esas cajas que había enormes, yo recuerdo en Galerías Preciados o en el Corte Inglés, esas secciones que iban reduciéndose en tamaño, pero ya ponían los juegos casi a peso. Yo recuerdo 200 pesetas, 300 pesetas, que casi, bueno, eso sí, era tan asequible ya que te lo podías permitir de cualquier manera, ¿no? También fue una forma de agrandar un poco de catálogo ya con restos, ¿no? Esa época, ¿cómo la vivisteis vosotros? Pues un poco así. Algunos juegos, como dices, aún salieron en tema caro, por el WF, ese sí lo yo llegué a comprar normal, digamos, pero sí que es verdad que algunos nos empezó a llegar quizá de una manera más clara lo de las bares, ¿no? De aquello de las donde estaban antes las cintas de Camela, bueno, después de Camela, porque Camela es un poco posterior, pues estaban las cintas de cassette también de Spectrum, eso se llevó mucho, se llevó mucho en esa última etapa. Y bueno, y también a nivel de producción de nuevos juegos, el BAT duró un poquito más. O sea, aún hay juegos del 93 ingleses, alguno queda. Supongo que también, precisamente porque eran juegos a lo mejor de bajo coste para esas compañías y bueno, les suponía nada editarlos, ¿no? Pero es evidente que, bueno, grandes bombas pues ya no vinieron. Realmente los juegos de las grandes compañías dijeron, ah, está aquí, se ha acabado, y no llegaron. Y entonces, pues eso, yo creo que eso alargó un poquito más la vida, e incluso un poquito más allí en Inglaterra, pero tampoco fue mucho más, un añito más quizá, no sé. Yo lo viví en ese sentido. Pillé algo más de software resto, como podemos decir, y algunas tipo de reediciones que salieron baratas, y ya está. Hay también un, por cierto, un cierto mito con lo de las producciones de 16 bits, ¿no? Porque se habla, siempre se ha dicho lo de que, bueno, pues que no se consiguieron formar grandes equipos, que ya no se podían hacer con una persona, como se hacían los juegos de Spectrum, etcétera, ¿no? Yo creo que en paralelo que se formaban equipos más grandes, se hacía obvio que hacer juegos de 8 bits para Spectrum, al final pues como que se lo encargaban a uno para que hiciera la versión, se sacaba y algo sacarían de dinero, con lo cual se siguieron haciendo hasta relativamente tarde. Pero tampoco creáis que se metían muchos medios en muchas empresas para hacer juegos de 16 bits, ¿eh? O sea, se metían al final pues uno o dos grafistas, se metían uno o dos programadores, o sea, no eran equipos de estos salvajes, yo no, o por lo menos no siempre, ¿eh? O sea, ¿Pero hablas de España o de fuera? Porque yo pues en España y de fuera, ¿eh? O sea, te quiero decir que no eran muchos más medios los que metían en empresas extranjeras para hacer juegos de 16 bits en relación a lo que podían aquí destinar a España. Lo que pasa es que yo creo que sencillamente aquí en España, pues nuestras empresas sacaban los juegos y no vendían. Y incluso los juegos que se importaban o que se editaban aquí en España, que podía editar Herbe y tal para Amiga, pues tampoco vendían. No. Yo creo que aquí al final pues era el PC el que vendía un poquito más, y ya cuando empezaron a sacar los juegos de Lucas y todo esto. Pero bueno, volviendo a lo que comentáis de los juegos baratos, pues yo la verdad es que cada uno tenemos una historia de cómo dejamos el Spectrum, yo creo, ¿no? Y en mi caso fue pues que ya estábamos hablando de... Pues yo ya estaba empezando la universidad, me había echado novia, y era como que ya el Spectrum, pues no sé. Yo lo que pensaba, yo veía los... Pues estos stocks que salían baratísimo, y veía los típicos racks estos de cinta de gasolinera, pues con juegos baratísimos, ¿no? Es que te ibas de viaje y te metías en algún sitio y los veías ahí, ¿no? Y casi yo lo que pensaba es, joder, pero ¿qué hacen vendiendo esto aquí, ¿no? O sea, era como... Pero tampoco me lanzaba a comprar, primero, porque el Spectrum ya lo tenía bastante abandonado. Y porque ya los juegos ya los tenía, ya los había probado la mayoría de ellos, ¿no? Con lo cual, pues tampoco me iba a lanzar a comprar juegos que ya tenía, ¿no? Así que bueno, pero podía, desde luego era un incentivo para todo ese grupo de usuarios tardíos de Spectrum, que eran muchísimas decenas de miles, ¿no? Que tenían su ordenador, bueno, decenas de miles o cientos de miles, ¿no? Que lo habían comprado, digamos, tarde, entre comillas, y que todo eso le resultaba una forma de conseguir juegos muy, muy barata. Y aparte que bueno, la propia Microhobby había estado, como habéis dicho antes, regalando juegos bastante nuevos y juegos clásicos, y era una forma pues de conseguir de una forma súper barata juegos de Spectrum. Y aparte que vamos, yo estoy convencido de que a esos usuarios de pronto se le aparecían clásicos de Spectrum que a lo mejor no habían tenido oportunidad de probar, ¿no? Cosa que nos pasa ahora también, ¿no? Que a lo mejor nos lanzamos a una generación de consolas y a lo mejor, pues no lo sé, o llegamos tarde a esa generación y hay juegos que salieron muy al principio que a lo mejor pues no conocemos. Tampoco se puede comparar un catálogo de decenas de miles de juegos como tenía el Spectrum o un par de decenas de miles con los juegos que hayan podido aparecer para PS4 o PS3, ¿no? Pero bueno, es un fenómeno para entendernos parecido, que a lo mejor pues a esos usuarios había muchas cosas que se les había escapado y de pronto podían redescubrir o conseguir de una manera barata, y eso yo creo que alarga un poco la vida, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya estaban ahí, yo creo que sobre todo aquí en España yo creo que fueron más las consolas, ¿no? Las consolas y el PC, por otro lado. Al principio el PC en forma de juegos bastante cutres, ¿no? Porque había mucho juego que salía barato con versiones pues sin muchos medios, como decía antes, ¿no? Que hacían empresas españolas, ¿no? Y sobre todo Dynamics se lanzó mucho a ello, pero que al final eran programas escritos en BASIC compilado, tenían ahí a una persona haciendo las conversiones o a dos, tenían a Pedro Sudón y a ¿cómo se llamaba? Victoria, no me acuerdo. Pero que bueno, que iban haciendo esas conversiones utilizando BASIC muchas veces, o sea que eran muy, muy sencillas. Y al final el aspecto de esas conversiones eran pues como pues casi reutilizando gráficos de 8 bits y bueno, pues muy muy muy simplonas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, simplonas en el sentido de que era lo mismo que podías disfrutar en Spectrum, pero en un PC. También estaba la sorpresa de los que vendían PCs de Astra de España, que se daban cuenta de que había mucha gente que utilizaba los PCs para jugar. Y que tampoco lo utilizaban mucho para trabajar, parece ser, ¿no? Y esto pues también fue una sorpresa para la gente de Astra, que vamos, no podían imaginarse que iba a tener tal influencia el tema del videojuego en máquinas como aquellas, ¿no? Pero así sucedió. Con lo cual, realmente los primeros juegos de PC que empezaron a llegar ya a serie fueron los importados. Desde luego, aquí en España no hubo ninguna iniciativa seria por hacer juegos de PC específicos, ¿no? O sea, que no fueran conversiones casi literales de lo de 8 bits. Después de tanta entrevista ya tenemos claro, ¿no? Que no fueron ambiciosos a la hora de lanzarse a la nueva generación de consolas por motivos de pocas ventas o no, pero bueno, serie leyenda, todo esto que estás comentando, Jesús, visualmente muy muy muy justitos, CGA, y también la primera etapa de los PCs, yo recuerdo que los juegos que nos llegaban eran juegos muy básicos y muy limitados, tampoco fue un salto enorme. Yo veía a la Amiga, que ese sí que ya de años atrás eran grandes títulos, pero en PC hasta Las Aventuras de Lucas y algún juego, bueno, Golden Axe, recuerdo que sí que era bastante bueno, costó que empezaran a salir grandes títulos, pero yo creo que con el PC sí que muchos que dimos el salto al PC sí que se cumplió lo del ordenador para trabajar, ¿no? Lo que con el Spectrum fue un camelo que al final nos permitió tener algo básicamente para jugar, en el PC sí que fue una máquina que era para trabajar, que además poco a poco fue siendo también para jugar. Pero bueno, ahí sí que se cumplió y fue yo creo que la plataforma reina en España. Las compañías que ya prácticamente todas ellas cerraron, Ocean sí que conservó más vida porque sí que dio ese paso más o menos a duras penas, cerró en 1998. Por ejemplo, bueno, Sir Clef siguió dándose de leches con la realidad y lanzando proyectos fracaso. Paco Pastor ya estaba con Sega a tope, vendiendo muchísimo. Y bueno, pues todo se iba acabando. Micro Hobby, como hemos dicho, se fue el equipo básicamente a Hobby Consolas, gran parte del equipo, otros a otras revistas. Y poco a poco se fue quedando todo pues sin recursos. Ya realmente es que ahí ya a partir del 93 podemos decir que sí que fue ya el final absoluto. Las revistas inglesas, alguna aguantó hasta el 93, y ahí ya sí que el 94 ya no había absolutamente ni rastro del Spectrum. Ahí empezaron a nacer los emuladores, empezó a nacer otra época, que es la que vino después, pero ahí ya sí que podemos dar como el último año de vida del Spectrum. Es que hubo una suplantación de mercado completa, o sea, quiero decir que Hobby Press es verdad que siguió a nivel editorial pues con su línea, pero pasando a otra cosa. Los grandes actores que había es que desaparecieron, porque Herve desapareció. Ya sabéis que empezó con la distribución de Nintendo y Sega, luego Paco Pastor se fue con Sega, se quedó Herve con Nintendo, pero mal, y luego con aquel famoso incendio, lo cual, bueno, pues al final Herve desaparece. Astra a principios de los 90, bueno, ellos se pegaron el castañazo, digamos, con el mercado PC porque funcionaban muy bien para el PC del mercado doméstico, pero en cuanto intentaron tocarle las narices a los Hewlett Packard, IBM, Olivetti, etcétera, ya en un mercado profesional, pues ahí se demandaba otra cosa. Tuvieron una desgracia de unos errores con unos discos Seagate, y todo eso pues se les vino abajo, ¿no? Y bueno, pues Astra se puede decir, aunque nunca ha llegado a desaparecer, pero desde luego perdió todo el peso que podía tener, ¿no? Y el mercado de las consolas en el fondo pues era muy distinto al de los ordenadores. Los ordenadores de 16 bits tuvieron su etapa. Es verdad que no era para nada comparable la calidad de una Amiga, sobre todo a nivel del sonido, que por Dios, qué sonido, comparado con lo que en ese momento podía ofrecer el PC. Pero claro, en el momento en que el PC ya, a principios de los 90, ya empezaron a llegar las VGA, empezaron a llegar ya tarjetas de sonido muy potentes, las resoluciones iban aumentando. Además, claro, era una plataforma muy flexible, porque al ser componentes los que iban evolucionando, pues que estamos hablando de que del comienzo de la Sega VGA hasta la llegada de las 3DFX es que pasan muy poquitos años, o sea, pasan apenas 5 o 6 años. O sea, quiero decir que es un salto tecnológico tan grande que deja las consolas, pues en ese momento, en fin, para el arrastre, ¿no? En lo que se refiere al apartado tecnológico. Y bueno, es que lo que pasa en suma es que hay un cambio completo. Hay un cambio completo, se implanta el PC, pues igual que estaba ya plenamente implantado en Estados Unidos, donde los juegos para PC copaban los primeros puestos de ventas de videojuegos. Esto no hay que olvidarlo. O sea, que es que tú te cogías los grandes éxitos de ventas a lo largo de los 80. Estaban ahí los juegos de Sierra, estaban los juegos de Infocom. O sea, que es que el mundo PC era junto con el Apple II y con el propio Commodore 64, eran las plataformas reinas. Y llegan esas plataformas reinas a España y bueno, todo se convierte en PC consolas. Es lo que acaba implantándose. Y todas las empresas españolas que había de distribuidoras, Herbert, esa parte de Dynamic, que se transforma en Dynamic Multimedia, y es la única así que puede tener alguna vinculación con aquellos años. Pero todo lo demás, pues ya no está, ¿no? O sea que hay muy poca tasa de supervivencia de gente de aquellos años en la siguiente década. Y todos los programadores que estaban entonces, grafistas, que tenían sus expectativas de hacer carrera, de seguir en el mundo del videojuego, pues se encuentran pasan en muy poco tiempo, en un año prácticamente, de estar ganando mucho dinero y tener unos bonus importantes y estar en una empresa, pues, por ejemplo, como era el caso de Herbe, pues muy potente, a quedarse en la calle. Y además no tener ninguna alternativa laboral en este país para poder seguir trabajando en el mundo de los videojuegos, ¿no? Y eso hace pues que haya mucha gente que le ha costado mucho volver a reencajarse en la industria, ¿no? Hay excepciones, como hemos tenido oportunidad de comprobar en nuestras entrevistas, pero en líneas generales hay situaciones muy dificultosas y de gente que no encajó eso bien a nivel personal y a nivel laboral, ¿no? Y bueno, fue el fenómeno que sucedió aquí en España, ¿no? Es decir, que se barre con todo, desapareció todo y se pasó a una etapa, pues yo creo que bastante distinta. Uy, esto, hablando ahora del PC, me están entrando unas ganas tremendas de hablar así de lo que fue el mundo del PC, ¿verdad? Y bueno, Javi, cuéntanos un poco para ir concluyendo, porque estamos ya hablando de los últimos segundos de aquella época del Spectrum. Cuéntanos, dinos unas últimas palabras para despedirnos de lo que fue una época tan maravillosa como aquella del Spectrum. Bueno, yo al fondo un poco, uno llega a la conclusión de que quizá llegó el final porque tenía que llegar realmente. O sea, independientemente de vendieran las cosas más o menos, un poquito aquí hemos hablado de todo el concepto. Y además, en el momento en que veías las aventuras gráficas, por ejemplo las de Lucas, ya uno decía, vale, me gusta mucho mi Spectrum, pero esto lo quiero. Y el Spectrum ya no me lo va a dar. El paso yo creo que iba a ser obligado, tanto sí como no. O sea, vale que sí, que aparecieron aventuras gráficas para Commodore, vale, sí, lo que quieras. Pero igualmente ya no te iba a dar aquellos gráficos. Pensar que cuando nosotros vimos por primera vez, yo que sé, un Indiana Jones, la última cruzada aventura gráfica, o un Monkey Island, decías, esto es una película. Ahora, bueno, ahora está muy superado, pero en aquel momento lo decías. Y eso el Spectrum no te lo podía dar, entonces de ninguna manera. O sea, independientemente, yo creo que el Spectrum nos dio lo que tenía que dar. Lo que pasa es que, paradojas del destino, aún ahora vuelve y está dando cosas que en ningún momento pensaba nadie que iba a dar. O sea, que quizá también no podía dar porque era un momento en que era imposible. Ya no sé, las cosas. Hay que pensarlo claro, ¿no? Era un negocio, era ganar dinero. Y si no ganaban dinero, pues lo dejaban. Se unió todo. Claro, hay quien dice, es que ahora están haciendo cosas mejores. Vale, pero es que ahora no hay ninguna presión, lo haces cuando te da la gana, con el cariño, con un montón de historias, de documentación que ellos al principio no tenían nada. Entonces es todo muy distinto. Entonces, claro, no sé. Yo creo que el Spectrum acabó porque su ciclo había terminado y la suerte que tenemos es que ahora tenemos esa nueva vida. Y ya está. Unas últimas palabras, Jesús. Bueno, pues que estamos hablando como del ocaso del Spectrum y aquí estamos. Es verdad. Que es, en fin, un poco paradójico. No sé, bueno, al final es un legado que queda ahí. Habéis mencionado o hemos mencionado durante el programa una cosa que está muy bien, ¿no? Que es lo de los muchos retros que tiene pues cada persona, ¿no? O sea, que cada uno de nosotros vive lo retro de una manera y para esta gente retro es una cosa y lo que recuerdan del videojuego de su niñez o de su infancia o de sus comienzos pues es una cosa muy distinta, ¿no? Está siempre esa pregunta de ¿y tú qué es lo que consideras retro, no? Entonces, claro, a mí si me preguntan lo que considero retro, pues realmente no sé muy bien qué contestar, porque como yo, no sé, yo ya empiezo a verlo todo retro, ¿sabes? O sea, que no sé, yo he tenido la suerte de ver, porque yo creo que es una suerte, el ver toda la historia del videojuego desde, vamos, no me voy a, te quiero decir, no me voy a poner en los primeros Pong y estas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, no sé, yo desde muy pequeño ya tuve mis clónicos del Pong y no sé, la etapa en la cual casi los videojuegos eran las Game & Watch. Y no sé, he visto todo, pues todas las plataformas, ¿no? La Atari, la Videopac, y he jugado con ellas de niño. O sea, yo recuerdo jugar empiciarme con la Videopac con un amigo, pues que se la regalaron cuando tuvo una operación, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué es retro? Pues la respuesta que puedo dar yo pues es distinta de la que puede dar Javi, a lo mejor no tan distinta de la que podemos dar nosotros tres o no, nosotros cuatro, ¿no? El equipo, que Juanfran no está, pero es el equipo también. Pero si preguntamos a otra mucha gente pues más joven, ¿no? O de otras generaciones distintas, pues seguramente su respuesta será diferente y vivirá todo esto de manera distinta. Y yo creo que lo importante es tener como una especie de cultura de lo que es el videojuego, que eso nos permite pues retroceder a generaciones que a lo mejor no son las que hemos vivido, pero te permite valorarlas, verlas, estudiarlas, etcétera. Yo creo que eso es un poco la cultura del videojuego, ¿no? Es como si, pues no sé, pues yo no he vivido, digamos, tanto, por ejemplo, el cine en blanco y negro, pero teniendo una cultura del cine, pues te puedes ponerte a ver películas de otras épocas y valorarlas y ver lo bueno que hay en ellas, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y bueno, y nosotros digamos somos los que nos toca o los que nos hemos centrado en esa etapa del espectro, en esta plataforma y los que estamos intentando hacer un esfuerzo y un trabajo para preservar toda esa memoria y toda la experiencia, no solo la nuestra, sino sobre todo la de otras personas mucho más interesantes que nosotros que nos cuentan cómo lo vivieron, cómo programaron sus juegos y nosotros pues dejamos fe de todo esto, ¿no? Es lo que hacemos, ¿no? Divulgar todo lo que pasó en su momento y damos también, somos también testigos de toda esa actividad que hay de gente que sigue programando juegos hoy día, que forma parte de todo ese mundo, con lo cual, bueno, estamos hablando del ocaso de la vida comercial del Spectrum como tal, porque ahora no podemos decir que haya una vida comercial del Spectrum, es decir, hay desarrollos, este mundo sigue vivo, sigue ahí presente, pero lo que es la vida comercial de la plataforma como tal, la que existió, pues fue, digamos, este momento en el cual desapareció. Pero bueno, quiero decir que fue una cosa yo creo que natural, lógica, y bueno, que dejó aquí yo creo que un rastro pues muy, muy agradable y muy presente en la memoria de mucha gente. Y bueno, pues aquí estamos, digamos, para, como digo, para ir dejando, para ir preservando esa memoria de todo lo que vivimos. Efectivamente, hemos titulado al programa El ocaso del Spectrum y le hemos dado un tono solemne, pero bueno, ya veis que el Spectrum sigue muy vivo. Aquí estamos contando su historia y viendo todo lo que se hace hoy día para esta máquina. Sí que es cierto que existió este ocaso, este fin, y hemos querido trasladároslo pues también de una forma entretenida, ¿no? También haciendo esa broma, ¿no? De la muerte del Spectrum. En cualquier caso, para despedir ya y terminar y finalizar y cerrar esta sección, me gustaría que guardáramos un respetuoso minuto de silencio. Más que de silencio musical. Venga, vamos allá. aquí y ahora termina el programa, el primer programa de esta novena temporada. Esperamos que a pesar de ese tono luctuoso lo hayáis disfrutado y os hayáis entretenido tanto como nosotros haciéndolo. Antes de terminar, como siempre, recuerdo las formas de contacto. Tenéis la página web elmundodelespectrum.com, tenéis el correo electrónico elmundodelespectrum@gmail.com. Podéis contactar con nosotros por las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos, por supuesto, nuestro canal de YouTube y el canal de Telegram, que podréis encontrar buscando en la web Telegram. Recordaros que podéis participar, comentadnos en la web, en las redes sociales y mandadnos algún audio comentario. Hemos reabierto las secciones del altavoz. Estaremos encantados de poner vuestra voz aquí en el programa y responderos. Y nada, nos despedimos ya. Voy a despedirme de mis compañeros y amigos, como siempre. Javi, un placer enorme haberte tenido en el programa, que lo hayamos disfrutado y haber estado aquí un ratito juntos. Pues el placer es mutuo y bueno, esperando una vez más una nueva temporada que siga igual de completa, en el sentido de sobre todo esas entrevistas y con qué sorpresas nos traerá Jesús, con quién nos traerá nuevo esta temporada, porque vamos, cada temporada se supera. No sé qué vamos a hacer ya con esto. Efectivamente, Jesús, un placer este ratito, a ver qué nos tienes preparados y bueno, pues hasta el próximo programa, ¿no? Pero a ver, como si yo fuera aquí el que hace las entrevistas y la de este programa, ¿qué? Si es que aquí estamos un poco todos en el mismo ajo, o sea que nada, pero seguro que encontraremos entre todos gente muy interesante. De hecho, bueno, ya tenemos alguna entrevista en cartera y... ya veréis cómo son, cómo resultan muy interesantes. Y nada, y sí, yo te recojo el testigo ese, del PC tenemos que hablar. Pues sí, efectivamente, hay tantos temas de los que hablar, ¿verdad? Y bueno, pues me despido yo también, un servidor, Alejandro Ibáñez, y os convoco al próximo programa. No sé, algo se nos está ocurriendo, no sé. Bueno, venga chicos, hasta el próximo programa. Adiós.